Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, señoras y señores, queridos amigos, desde la Sierra Madrileña, saliendo en este momento de aquí, de donde vivo. No voy a decir dónde, claro, pero me dirijo a Madrid, no andando, evidentemente. Voy a utilizar el transporte público, me voy a desplazar al centro de Madrid en un día tan especial como el de hoy. Es un humilde y pequeño detalle el que quiero brindar a alguien a quien también he dedicado un videoblog. Cuando así me sale es por algo bueno, evidentemente, y es felicitar al grande de los grandes, a don Iker Jiménez, mi amigo Iker Jiménez, su 44 cumpleaños. 44 años cumple hoy, 10 de enero, Iker. Y me voy a desplazar a Madrid porque me voy a ir al centro. Y allí voy a hablar, me voy a mezclar con las buenas gentes que hay en Madrid. Aquí también, claro, en la sierra, pero allí, en pleno centro, gente más humilde, incluso me acercará alguna persona que en fin, que no lo está pasando precisamente bien, para preguntarle sobre el misterio. Si les interesa el misterio, qué temas les interesan, y por supuesto, aprovechando que hoy es el cumpleaños de Iker, pues preguntarles ¿Qué quieren decirle a Iker? Y que le dirijan unas palabras en su día de cumpleaños. Y preguntarles también, lógicamente, por los temas que más les interesan. Si les interesa el misterio, si no les interesa. Si les interesa qué temas son los que más les apasionan, les gustan, en fin. Yo creo que puede ser un experimento sociológico muy interesante. A mí siempre me ha gustado. Tengo alma de reportero. Micrófono en mano en este momento. Hace frío aquí en las montañas de la serranía madrileña. Voy a pasar antes, lógicamente, por el transporte público. Tengo que coger un autobús que me lleva al intercambiador de Moncloa. Desde allí cogeré el metro, me desplazaré a la Puerta del Sol, a la Gran Vía, toda esa zona, y preguntaré a unos y a otros, a otras y a unos, acerca del mundo del misterio, a pie de calle, hoy en directo para todos ustedes, para la audiencia de este programa de Más Allá de la Realidad. Para los más allá realistas, los seguidores habituales del programa y los que no sean habituales, bienvenidos, cómo no, a pie de calle, a pie de micrófono, con el micrófono en la mano. Como les digo, me voy a acercar a personas, en fin, desde ejecutivos hasta personas que estén pues pidiendo unas monedas lamentablemente esto ocurre hoy en día, no debería ser, pero también esas personas, seguro, estamos seguros, todos ustedes seguro que también les interesa el misterio y que más de una vez han pensado en estos temas. Esta es mi introducción, voy andando y voy a coger enseguida el transporte público en unos minutos. Enseguida estoy con todos ustedes desde el interior del autobús, lógicamente no en este tono porque tampoco es cuestión de llamar la atención a todos los que vayan dentro, pero sí voy a hacer una nueva conexión dentro del autobús y también en el metro, y un programa apasionante, no se lo pierdan, porque ahora cojo ya el transporte público, el autobús, que me llevará hasta Moncloa, hasta el intercambiador de Moncloa. Hasta ahora mismo, amigos. Pues, queridos amigos, he perdido el autobús por nada, por dos minutos. Pero enseguida llega otro, en unos minutos llega otro, y espero que esta vez, pues, pare. No es que no haya parado, es que ha parado, pero me ha pillado ya, a dos minutos. Es una experiencia la de hoy, como digo, aparte de radiofónica, es una experiencia sociológica. El mezclarse, por decirlo así, vamos a decirlo así, el mezclarse, el introducirse entre los ciudadanos, en este caso en Madrid, en pleno centro de Madrid, pues aproximadamente la zona de Sol, de Gran Vía, de la calle Arenal, de Carretas, en fin, de lo que es el pleno centro de Madrid aproximadamente, y preguntarles a los ciudadanos. Unos dirán que no tienen tiempo, ya les voy avisando, unos dirán que no tienen tiempo, otros dirán que van con mucha prisa, otros dirán que no creen en nada de todas esas cosas, otros tendrán la amabilidad de pararse y atender las preguntas de un servidor, algunos seguro que le dedican a mi amigo Iker, a nuestro amigo Iker, al capitán, como yo le llamo, algunas palabras de felicitación en este día de su cumpleaños, como les he dicho. En fin, que nos vamos a encontrar con de todo. También grabar en el metro. Se lo van a pasar bien. En el programa de hoy siempre procuramos ofrecerles lo mejor, como no, claro está. Y ofrecerles cada semana unos contenidos diferentes. El programa de hoy, previsiblemente más corto, no va a ser un aula virtual, no vamos a hacer aulas virtuales todas las semanas, evidentemente, pero un par de horas sí que preveo y quizás algo más de programa. Es mi intención. Escuchando muchas voces, mucho ambiente, ahora mismo pues en la avenida principal donde vivo, un pueblecito en la serranía madrileña, pero donde, bueno, pues se atraviesa lógicamente una bifurcación de la A6, y a estas horas de la mañana pues hay tráfico, muchos que van a Madrid capital, y otros que van pues hacia los pueblos de la sierra, que están a mayor altitud. Motos, coches, camiones, hay de todo, señoras y señores. Y estoy divisando en este momento la plaza del ayuntamiento, la plaza del pueblo, como en todos los pueblos, la famosa plaza del pueblo. Algo tan enraizado en nuestra cultura, la cultura española, sobre todo, claro está, en pueblos, en las ciudades, pues es la plaza del ayuntamiento de la ciudad correspondiente. Aquí es la plaza del pueblo. Y bien a gusto que estamos en el pueblo. Bueno, pues en unos minutos hace frío, eso sí es verdad. Hay una diferencia aproximadamente de Madrid capital a aquí de unos 5 grados, más o menos, por la noche algo más, unos 7 grados. Las heladas aquí por las noches en los meses de invierno son realmente contundentes y muy duras. Y sí que se nota la temperatura cuando uno se sube aquí al autobús y la sensación térmica que tengo yo ahora mismo, comparándola con la sensación térmica que tendré cuando llegue a Madrid y salga al exterior, pues varía por lo menos, como les digo, 5 o 6 grados. Hay, bueno, pues ya cierta altitud y estamos en la montaña. Estamos en la montaña a pesar de que este año todavía aquí no ha nevado. Si bien en este momento es verdad que está empezando a caer agua nieve. En este momento está tímidamente, pero está empezando a caer agua nieve. Y los cristales de los coches empiezan a quedar salpicados por esas gotas de agua nieve. Corto la conexión, les hablo ya directamente dentro de, espero que no tarde mucho, creo que en 10 minutos más o menos estará ya aquí el autobús. Y les hablo ya dentro de unos minutos desde dentro del autobús. Les comento, les cuento algo más, les cuento mis impresiones y algunos comentarios que quiero hacer antes de meterme de lleno en la jungla, en esa jungla, a veces maravillosa, a veces odiosa, sobre todo cuando hay atascos y uno va en coche, como es la ciudad, no en este caso solamente Madrid, cualquier ciudad donde haya pues una densidad de población o donde haya muchos coches, pues los atascos yo personalmente los odio, no puedo con ellos y por eso pues utilizo sobre todo el transporte público, porque no soporto, sobre todo si además voy mal de tiempo, el estar con los semáforos y con el tráfico es insoportable. Misterio puro, señores, porque la vida también es un misterio y esto lo es, el misterio de la vida. Vamos a seguir con todos ustedes, voy a seguir con ustedes, con el micrófono en la mano. Eso sí, se me está congelando la mano, sujetando el micrófono, porque hace, como les digo, hace frío, no tengo ahora mismo termómetro, sí en el móvil, voy a mirarlo y se lo voy a decir a todos ustedes. Vamos a ver cuántos grados tenemos ahora mismo, lógicamente comprenderán, y discúlpenme que no digan dónde me encuentro, puesto que resido aquí, pero voy a decirles, si el móvil lo quiere, que parece que no quiere, cuántos grados tenemos en este momento. Vamos a ver, aquí lo tenemos, pues 4 grados centígrados, con una sensación térmica, ven lo que les decía, con una sensación térmica de 1 grado bajo cero, efectivamente, y es la 1:10 p.m. Atención, 1:10 p.m, sensación térmica de 1 grado bajo cero y 4 grados nubes y sol. Me despido. Llega el autobús en 5 minutos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues en este momento estamos ya dentro del autobús. Para todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, aquí ya llegando a las inmediaciones de Las Rozas aproximadamente. Oye, no sé si lo hemos pasado, creo que lo hemos pasado ya. Porque iba yo pendiente del teléfono móvil y de algunos mensajes. Pues hace más calor y ya ha asomado el sol e incluso me he tenido que quitar el abrigo y mi manto. Que abriga en la sierra mucho. Bueno, pues vamos para Madrid, vamos a ver con lo que nos encontramos. Antes haré una pausa para degustar algo, para coger fuerzas, y luego nos iremos ya hacia la Puerta del Sol, Gran Vía y toda esa zona. No levanto mucho la voz porque hay viajeros, no muchos, a esta hora de la tarde. En este momento son exactamente las 13:51 p.m. y estamos prácticamente llegando a Madrid, muy cerca de Madrid ya. En este programa tan especial, saliendo a las calles, micrófono en mano, como los antiguos reporteros, bueno, todavía hoy, pero yo me refiero a los que ni mucho menos me comparo con ellos, las abismales distancias que hay entre ellos y yo. tengo mucho que aprender todavía, pero esos reporteros como por ejemplo, pues Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, ¿no? Al que tuve el placer de conocer, mucha amistad con mi padre, pues no sé, reporteros como Diego Carcedo, otros compañeros de mi padre de Televisión Española por entonces, porque era la única que había, reporteros que se jugaban muchas veces la vida, y no solamente en aquella época, sino también hoy en día cuando hay conflictos en Oriente Próximo, Oriente Medio, pues cuidado, porque ahí hemos visto imágenes en diferentes canales, ya hoy muchos, de televisión, también de radio, lo que pasa que la radio no se ve, pero también están ahí con el micrófono en la mano, como yo ahora mismo, y también se juega la vida, porque hay algunos reporteros demasiado atrevidos, yo diría, afectuosamente, que se meten en plena batalla y las balas pasan a un lado y a otro. Cuidado. Eso ocurría y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que antes, pues he citado a Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, pues ahí es nada, pues uno de los, por no decir el maestro, uno de los grandes maestros del reporterismo, ¿no? Estamos llegando a Madrid, señores, muy cerca de Moncloa ya. Les hablaré desde el metro. Sigan ahí porque quedan muchas cosas por escuchar y vamos a escuchar muchas voces. Me voy a acercar a muchas personas, a hacerles muchas preguntas acerca del mundo del misterio. ¿Qué temas les gustan? ¿Qué temas no les interesan demasiado? ¿Qué programas escuchan? Por supuesto, en este día de cumpleaños de mi amigo Iker, pues, ¿quién no conoce hoy en día a Iker Jiménez? Pues yo creo que toda España y fuera de España. Así que también le felicitará más de una persona, seguro. Enseguida estoy con ustedes, ya desde el metro, en subterráneo, metido desde ahí abajo, desde el vientre de Madrid. Un saludo, amigos. Un día precioso en Madrid capital. Sol y un poquito de nubes. No viene mal, porque así lo amortigua un poco. Un saludo. Hasta dentro de unos minutos. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, ya cerca de las 5 de la tarde. Ya hemos comido, he comido, porque no somos dos, salvo el invisible que llevo al lado. Permítanme la broma. Estamos ahora mismo, es que digo estamos, no sé por qué digo estamos y estoy solo. Estamos, este yo, el que va al lado mío, mi ángel de la guarda será, en la plaza de Atocha. Muy concurrida, muy cerca de la estación de Atocha en este momento. Emblemática estación de Atocha. Lógicamente a esta hora de la tarde muchísimos coches. Y también me llama la atención la cantidad de taxis que hay en esta plaza tan conocida. Tengo justo enfrente en este momento el Ministerio de Agricultura. Un bello edificio, reformado. Reformado, conservando la estructura antigua, pero evidentemente con piedra renovada y en perfectas condiciones, y una estación de Atocha, la antigua estación de Atocha que queda a mi derecha en este momento, que estoy viendo de frente, el famoso reloj de agujas. Y me llama mucho la atención porque hay una señora muy cerca de aquí que se encuentra pues pidiendo. Da mucha pena ver personas así. Voy a acercarme a ella. Yo no sé si hay un caballero que está ahí, que no se mueve, como si estuviera vigilándola. No sé si es, piense usted mal y acertará, a lo mejor, quizás, ¿no? El dicho popular, habitualmente, piensa mal y acertarás. pues hay un individuo que está ahí muy cerca de ella y que a lo mejor está esperando a que la mujer se descuide, pues para quitarle las 3 o 4 monedas que tiene en un cartón. No obstante, el individuo pues no me quita ojo. Y estas son las cosas de una de las cosas, de las muchísimas cosas que te puedes encontrar por Madrid. Una pobre mujer que está pidiendo en el suelo literalmente, y un sujeto relativamente joven cerca de ella, como unos 5 metros, 4 o 5 metros, que está en este momento observándola a ella sin quitarle ojo. Y bueno, yo creo que lo más prudente es marcharse de aquí. De momento no hace ademán de acercarse a ella ni de robarle. La mujer está despierta, pero es lamentable. Es lamentable ver estas actitudes de jóvenes que de alguna forma intentan, no sé, de alguna forma pues aprovecharse, pues como digo, a lo mejor quizás de un descuido. Y quitarle las pocas monedas que tiene en un cartón, cogérselas y echarlas a correr, ¿no? Desde luego ahí les aseguro que ese individuo no... La posición que tiene no es lógica, ni muchísimo menos. Bueno, pues nos marchamos de aquí, porque realmente tampoco creo que la situación sea como para forzar nada. Y si comete el deleznable acto de robarle a esa pobre mujer su limosna, pues que le coja la policía y que se lo lleve a donde se lo tiene que llevar. Bueno, pues me encamino a la estación de Atocha. A ver, aquí una mujer que pregunta, no sé qué pregunta, vamos a ver qué pregunta esta mujer. ¿Qué le pasa? Tendrías algo suelto, se me ha perdido el abono de transporte y no tengo para volverme. ¿Tendrías algo suelto? A ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que se me ha perdido el abono, ¿tendrías algo? ¿Te ha perdido el abono? Sí, ahora te doy unas monedas, sí. ¿Pero el bono de transporte para metro, para cercanías? Sí, para cercanías. Para cercanías. Es que estoy haciendo una encuesta. Soy del programa Más Allá de la Realidad, de Audio Podcast, donde se trata el mundo del misterio. ¿Tú ves el misterio de la vida, no? No lo ves. No sé si tengo algunas monedas tengo. ¿Eres? Estoy pasando mal ahora mismo, de verdad. ¿Qué te pasa? Me parece que se me ha perdido el abono de transporte, perdóname. No te puedo dejar mucho porque yo soy medio pobre también, o sea que alguna monedilla te voy a poder dejar, pero no te creas que te voy a poder dejar mucho, A ver. Muchas gracias. Señores, esto es lo que nos encontramos en Madrid. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Cómo? Cristina. ¿Cristina? Toma, Cristina. No tengo mucho, si es que no tengo mucho. Mira las monedas que tengo. Si yo soy, no te creas tú que yo soy, mira, toma. Muchas gracias. 60. Ah, no, hay que decirlo. Toma, mira, todo lo que llevo suelto te lo doy, ¿vale? Muchas gracias. ¿Tú ves Cuarto Milenio? Sí. ¿Ves Cuarto Milenio? Sí, Cuarto Milenio, sí. ¿Quién lo presenta? A ver. Iker Jiménez, sí. ¿Sabes que hoy es su cumpleaños? Ah, pues no. Bueno. ¿No sabía? Pues es su cumpleaños. Ah, vale, pues. Yo he sido de su equipo. Ah, vale. ¿Quieres decirle algo? Te va a escuchar. ¿Le felicitas? Bueno, felicidades. Muchas gracias. Dale. Vean ustedes. Estas son las cosas de la vida, ¿no? Una chica joven, ¿eh? Muy grande, muy altota, muy mujerona, pidiendo, dice que bueno, que era para el bono transporte, vamos a creerlo, pero no hay por qué no creerlo, pero va y resulta que ve Cuarto Milenio y sabe el nombre de quien lo presenta. Iker, ¿qué te parece? Qué cosas, ¿eh? Te gusta el misterio, se me ha echado a llorar la pobre mujer. La chica, 30 años, no más. Le digo, ¿te gusta el misterio? A todo esto con el monedero yo, mi bolsa, a ver qué monedas tenía, claro. Y le digo, ¿te gusta el misterio? Y se quita las gafas y se echa a llorar. Digo, el misterio de la vida, ¿no, hija? Dice, sí. Digo, ¿ves Cuarto Milenio? Dice, sí. Ahí se le ha iluminado la cara. Digo, ¿qué lo presenta? A ver, yo he querido probar. A ver si se estaba quedando conmigo o no. Dice, si lo presenta Iker, Iker. Digo, Iker, y le echo así con la cabeza. ¿Iker qué? ¿Qué? ¿Iker qué? Iker Jiménez. Digo, pues sabes que hoy es su cumpleaños. Bueno, pues sale, ahí te va la primera felicitación de la tarde, Iker. Bueno, qué bonito. Qué bonito el sol. Un celaje de nubes precioso. Ya por el oeste, el sol ocultándose entre las nubes grisáceas, La sierra donde yo vivo ahora mismo, no sé si estará lloviendo, pero he visto en el telediario, la cafetería donde estaba, que se acerca nieve. Y que ya hay nieve por el norte en algunas partes. Bueno, tenemos a un kiosquero. Voy a preguntarle al kiosquero a ver si realmente vende las revistas del misterio. Vamos a preguntarle. Hola, buenas tardes. No quiere hablar. Ah, que no es español. No, Spanish. No hablas español, no habla. Speak Spanish. No habla español. Sí, la verdad es que mucha pinta de español no tenía, esa es la verdad. Pero me pregunto yo qué hace un... No sé, es que no sé qué nacionalidad tenía, pero vamos, desde luego española no. Le voy a preguntar por la... Bueno, ya preguntaré ahora en sol, voy a coger el metro. Voy a preguntarle a algún kiosquero a ver cómo se venden las revistas del misterio. Famosas. Más allá, Año Cero, Enigmas. Yo he publicado algún reportaje, artículo, pues en Más Allá, en Año Cero. En Enigmas no. A ver si le mando algo a mi amigo Lorenzo. Creo que sigue siendo el director, ¿no? Sí, creo que sí. Y tiene a bien publicarme algo. Y si no, pues me lo publico en mi página web. Bueno, voy a entrar en la estación y en el metro. En el vagón, atención, señores, momento vagón, porque voy a sacar la grabadora y voy a preguntar en el metro, en el vagón, a la gente que haya, si les gusta el misterio, qué programas escuchan o si ven en televisión algún programa, en este caso... Bueno, puede ser Cuarto Milenio, que es el programa rey, y luego en locales o en emisoras autonómicas, pues hay algún programa también. Vamos a ver qué es lo que escucha y lo que ve la gente en este país. Hoy programa a pie de calle aquí, con el micrófono en la mano. La temperatura se nota, evidentemente, como les he dicho. De Madrid capital a la sierra hay una diferencia bastante importante. Estoy en la puerta de la estación y me voy a meter porque ya aquí ya no voy a grabar. Me pueden llamar la atención. Bueno, no, a ver, no pasa nada. Pero bueno, corto y ya me meto en el metro. Me voy a la Puerta del Sol y allí pues ya les saludo y hablamos con más gente. No me digan que no ha sido bonita la anécdota de esta chica, ¿eh? Ha dicho que lo estaba pasando muy mal, se ha echado a llorar. Y yo, mientras tanto, pues, bueno, intentando sacarle una sonrisa. Y cuando le he dicho, ¿ves Cuarto Milenio? ¡Sí! Ya lo han oído. Bueno, pues hasta dentro de unos minutos. Bueno, vamos al vagón. Antes de saludarles desde la Puerta del Sol, momento vagón tremendo. Que ya verán ustedes a que se va a armar. Hasta ahora. Pues queridos amigos, acabamos de llegar a la estación de Sol. Sol céntrica estación, que nos vamos a subir las escaleras, que son unas cuantas. Tanta gente, tantas personas. Y he de decir que en la estación de Atocha he tenido un encuentro realmente un encuentro realmente reconfortante con una persona. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? ¿Se sale por aquí? La verdad es que miren ustedes, como yo voy a ser muy sincero, como siempre soy con ustedes, como habitualmente no suelo bajar por Madrid salvo casos de necesidad extrema, como es el caso de hoy, pues no me manejo muy bien, perdón, no me manejo muy bien con los transportes públicos. Estamos ahora mismo saliendo, estoy ahora mismo, sigo con el primero del plural, nosotros salimos, no, salgo yo, que voy solo. Bueno, se ve, como les he dicho antes, que mi ángel de la guarda ha pegado. Estamos en la Puerta del Sol, señoras y señores, gran presencia policial. Este es un dato muy interesante a resaltar y muy importante, no solamente interesante, sino importante. Gran presencia policial de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, tanto en la estación de Atocha como en la estación de aquí, de la Puerta del Sol. Sobre todo en Atocha, mucha presencia policial, vuelvo a decir, por una parte de la Policía Nacional y por otra parte de la Guardia Civil. Esto, evidentemente, aparte de la seguridad de todos los madrileños en este caso, pues responde evidentemente a la situación tan difícil que estamos viviendo con la amenaza continua del terrorismo yihadista. En efecto, así es. Y se han reforzado, evidentemente, y digo evidentemente porque es evidente, porque resulta evidente, las medidas de seguridad, los controles, la presencia policial, la vigilancia, en fin. Uno que está acostumbrado a observar, como soy yo, pues se da cuenta de que efectivamente, no solamente en el metro, es que aquí también, donde me encuentro ahora mismo, al lado de esta fuente, famosa fuente de la Puerta del Sol, tampoco excesivamente grande, pero muy conocida, pues hay policía y guardia civil, como debe ser. Como debe ser, un furgón de la Policía Nacional. Y la torre desde donde se dan las uvas, y nunca mejor dicho, las uvas, se dan las uvas. Hasta el año que viene no habrá uvas, nos va a dar el año que viene. Pues sí, no hemos hecho más que empezar. No hemos hecho más que empezar. Hace 10 días comenzábamos el año nuevo, 2017. Feliz año para los que no hayan escuchado el programa anterior. Feliz año, que tengan todos ustedes un buen año. Y yo creo que vamos a ir ya. Oye, me sorprende realmente la temperatura que hay aquí, ¿eh? Porque tenemos ahora mismo aquí la Puerta del Sol una temperatura, yo les diría que casi ideal para el mes de enero, una tarde, y además atardeciendo ya, en pleno mes de enero. Yo realmente no tengo frío, y tampoco llevo aquí cuatro chalecos y dos jerseys, llevo una camisa, un jersey y una cazadora, y aquí dos chicas jóvenes que se han sentado a fumarse un cigarrillo. ¿Fumáis mucho? ¿Perdón? ¿Fumáis mucho? De vez en cuando. Tú tienes cara de fumar más, esta fuma más, ¿a que sí? No, de pues no. Que estamos con dos chicas muy jóvenes por la apariencia. ¿Quién estás tú? Con mi ángel de la guarda. Y con los oyentes. Es para el programa Más Allá de la Realidad. Y estamos hablando con dos chicas que yo les voy a preguntar, como ex miembro de Cuarto Milenio, y aprovechando que es el cumpleaños de nuestro amigo y compañero Iker Jiménez hoy, ¿vosotras veis el programa alguna vez? ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Eh? Alguna madrugada, sí. ¿Alguna sí. madrugada? Sí, algunas veces sí. Quizás interesante. Antes más. ¿Antes? Hace dos años o algo así, igual sí, más. También. Pero por alguna razón. Por alguna razón. Por tiempo o simplemente, no sé, antes sí que también lo veía más. ¿Y conocéis al presentador o...? Iker, sí, claro. Iker Jiménez, sí. Hoy es su cumpleaños. Pues muchas felicidades, Iker. Felicidades. Seguro que les va a gustar. Dos chicas que habéis cumplido los 20. Sí. Pero por ahí, ¿no? Hace mucho. Hace 5 años. Oye, pues cuando seáis más mayores no vais a parecer mayores, ¿no? Eso es bueno. Eso lo aseguro, ¿eh? Y bueno, menos mal. Esa es la idea. Ya para terminar, ¿qué es lo que más os gusta de Cuarto Milenio? Era situación complicada. Los temas, no sé, ¿qué tipo de temas? A mí me parece muy interesante el tema de espíritus y demás. Me parece muy, muy interesante. Claro. Espíritus, apariciones, psicofonías... Claro. Sí, todo eso. ¿No os da miedo? A mí me da mucho respeto. Sí. Más que miedo, respeto. Pero respeto no es miedo, respeto real. No, pero, o sea, tampoco me metería yo mucho en esos temas porque en el fondo sí que me da un poco de miedo. Claro, respeto en plan 50% miedo y 50% sí. Desconocimiento, ¿sabes? Pero os no os creéis, ¿creéis que hay algo después de la muerte? ¿Que hay espíritus? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Entonces quién se aparece? Nadie, o sea, yo pienso cuando una persona muere, muere y punto. No hay más. La muerte es el final. Sí. Qué triste, ¿no? Bueno, si luego ya no, tú no te vas a enterar de nada, o sea, al fin y al cabo, triste desde fuera, pero luego... Ya. ¿Tú opinas igual? Yo creo que sí, o sea, que haya, sí, bueno, no, espíritus, o, pero no hablando después de la muerte, sino que haya ahora presencias, pues posible, pero... No tiene ni por qué ser ni de este mundo directamente. Universos paralelos, dimensiones paralelas. Perfectamente puede ser, sí. Pero eres de físicas, entonces. Uy, qué va. ¿No? Yo soy de letras. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Nada, gracias. Muchas gracias. De nada, gracias. Para que vean ustedes, ¿eh? Iker, ahí te va, ¿eh? Ahí te va. Buenas tardes. Pues ya ven ustedes, amigos. Dos chicas jóvenes, o de qué decirlo, no se ponga celos a ninguna, muy guapas las dos y muy inteligentes. He estado hablando con ellas un ratito después de muchas cosas y para que vean ustedes que el misterio interesa. Chicas jóvenes, solamente he cometido la indiscreción de preguntar que si son mayores de 20 años, me han dicho que sí, pero no he querido ir más allá, ustedes me comprenden, ¿verdad? Me decirle, bueno, ¿y exactamente cuántos años tenéis? Pero poco más de 20, tampoco mucho más, no lo sé, 22, 23, a lo mejor 24, pero no mucho más. Y claro, que les gusta el misterio. Claro que ven Cuarto Milenio y ahí te ha ido Iker, la felicitación en el día de tu cumpleaños. No sé si me dará tiempo a emitirlo hoy, día de tu cumpleaños o ya mañana. ¿A quién tenemos aquí? ¿Con quién hablamos? Con Marshall. ¿Marshall? Claro. ¿Y quién eres? Un personaje, ¿no? ¿Un personaje de quién? ¿De qué? ¿Una hamburguesería? No. ¿De qué? De una caricatura. ¿De una caricatura? Claro. Que va... es como Spinete, pero bueno, es Marshall, ¿no? Marshall, el bombero. Marshall, el bombero. Claro. Oye, Marshall, ¿tú eres aficionado al misterio? ¿Al misterio? ¿Te gusta el misterio? ¿Los temas de misterio? Claro. ¿Los espíritus, las psicofonías, los fantasmas, esas cosas? Claro. ¿Escuchas algún programa en la radio o en la tele? ¿O ves algún programa en la tele? No, ninguno. ¿No ves, por ejemplo, Cuarto Milenio? No. ¿No lo ves? No. ¿Nunca lo has visto? No. Bueno, pues yo te lo recomiendo los domingos, por la noche, en 4. Ah, ya. Bueno, ¿qué haces por aquí? Pues trabajando un poco, ¿no? Trabajando, pero ¿cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? En tomarme fotos con los turistas. ¡Ah! Propina. Tomarte fotos con los claro. Turistas. Bueno. Bueno, Marshall, pues nada, que un placer. Muchas gracias por atenderme. ¿Sueles estar por aquí o no? Sí, claro, siempre. Bueno, pues ya saben, por favor, aquí en la Puerta del Sol está Marshall, ¿eh? Está aquí con un... En fin, le van a conocer... es blanco con un chaleco rojo, ¿no? Y esto que es aquí amarillo, ¿qué llevas? ¿Qué es? Esa es la placa, ¿no? Vale. Sí. El bombero. Claro. Bueno, pues dame la mano, aunque es enorme. Muchas gracias. Cuídate, hasta luego. Muchas gracias, muy amable. A ver ustedes la amabilidad. Bueno, pues Marshall, que por el acento no es precisamente español, pues que sabe lo que es el misterio, pero no le interesa. Estas chicas que se están riendo, sí. ¿Por qué os reís? ¿Qué es lo a que ver, pasa? Nada, porque hemos visto que les estabas entrevistando, ¿no? Medio entrevistando. Estoy entrevistando a todo el mundo. Vale, ¿no te viste en Cuarto Milenio? ¿No sales en Cuarto Milenio? Esto es espontáneo, no está preparado, ¿eh? Vale, claro, por eso. Sí. ¿Tú ves? ¿Tú? Sí, me encanta. ¿Tú lo ves? Yo no. Sí, me encanta. ¿Tú no? ¿Tú, no. ¿Cómo te llamas? Yamaili. Yamaili, qué guapa también, ¿eh? Bueno, una rubia y otra morenaza, una morenaza y una rubiaza. ¿Ves Cuarto Milenio? Sí. ¿A mí me has visto? Yo creo que sí. Varias veces. ¿Alguna vez, no? Sí. Alguna vez. Tú sabes que, bueno, que antes de nada, ¿qué es lo que más te gusta de Cuarto Milenio? Paloma. Paloma Navarrete. Sí, me gusta Paloma, ¿qué? Porque soy más o menos como ella. Me pasa una especie de cosas raras como ella. Paragnosta, sensitiva, que percibes. Sí, cosas. Y me ayudó mucho a entender un poquito mi vida, porque pensaba que estoy loca. ¿La conoces personalmente? No, pero viendo la tele y viendo cosas así. Sí, y por eso. Pero me quedé más tranquila conociendo. Qué bien. ¿Sabes que hoy es el cumpleaños de Iker? ¿Sí? Claro. ¡Iker! ¡Felicidades! 21, ¿no? Cumple. 19. ¡19! Cumple 19. Pues y aquí tenemos a un caballero. Sí, él es nuestro amigo, se llama Sergio. Sergio, encantado. Encantado, Sergio. ¿Qué es eso, tío? No quiere hablar. Bueno, pues un placer. Y seguro que Iker, que escuchará esto, si no esta noche, mañana, le va a hacer mucha ilusión. Que hagáis muchísimos programas más, ¿vale? Porque nos encantan. Sí. Y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno. Gracias a las dos, ¿eh? Nada. Y tú tienes que verlo, ¿eh? Convéncela para... Lo ve, pero le da un poquito de miedo, ¿no? A los vivos sí, a los muertos hay que tener el miedo. Bueno, ¿vale? Chao. Adiós, gracias. Bueno, pues para que vean ustedes, señores, es que es maravilloso el misterio. El misterio, si es que el misterio es la vida. Yo no sé si la vida es un misterio o es que el misterio realmente... la vida es un misterio o el misterio es la vida. Yo no sé. Viceversa. Me han visto ahí, me estaban mirando, me han conocido, claro, lógico, evidentemente, claro. Si es que mi vieja familia, mi antigua familia de milenarios y de Cuarto Milenio, pero fíjense qué curioso, que estaban ahí, que, oye, tú no, Cuarto Milenio tal, digo, sí, Iker tal cual, pues es su cumpleaños. Y aquí hay una atracción que estamos viendo ahora mismo. Una atracción que no sé en qué consiste, una atracción de prestidigitación, un hombre con un pañuelo que está haciendo un truco de magia, a ver qué aparece en el pañuelo. Vamos a ver, un pañuelo que no tiene aparentemente nada, está dando vueltas. Hay mucho público aquí expectante. Y a ver qué aparece en el pañuelo. A ver qué sale del pañuelo, porque hay una señora que la han cogido como... Le pregunta si hay algo en el pañuelo. No hay nada. No hay nada. A ver qué dice. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer yo, que soy el pavo, ¿vale? Toca los pitos. Está haciendo el truco de magia. Ahora, esto no es televisión. Fuera. Ha sacado un chico un cigarro. Tiene un cigarro en la mano. Se lo pone en la boca, lo enciende, lo fuma, lo aspira. No se debe hacer, no hay que fumar. Lo mete en el pañuelo. Lo fuma, lo esconde en el pañuelo, echa humo, ha penetrado el pañuelo con el cigarro. Dice que hay otro cigarro, se lo pide otro señor. Otro cigarro. Dos cigarros. A ver este truco en qué consiste. Exactamente. Ha quemado con un cigarro el pañuelo. Está haciendo, se sube a un taburete. Y ahora con el otro cigarro vuelve a hacer lo mismo, vuelve a penetrar el pañuelo, vuelve a aspirar, a fumar. Lo mete dentro. Lo he hecho dos veces en mi vida, dos. Dice la primera vez me salió mal. Que lo ha hecho dos veces en su vida y que la primera vez le salió mal. Y la segunda vez, aunque me duele decirlo de corazón, es ahora. Y la segunda vez es ahora, dice, aunque le duela decirlo. A ver, ha metido dos cigarros, doy fe de que estaban completamente incandescentes. Frota el pañuelo, lo enrolla, lo aprieta, lo agita. Lo tiene hecho un ovillo, lo ha apretado, lo ha frotado. ¿Y dónde están los cigarros incandescentes que ha metido y que echaban humo y que han perforado el pañuelo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Es que tengo que contárselo porque esto es un misterio. Esto sí que es un misterio. No es fenómeno paranormal, es magia. Es, mejor dicho, es prestidigitación. Pero a ver en qué acaba todo esto, señores. Estoy en ascuas como todos ustedes, seguro. Vamos a ver. A ver, ¿qué pide la participación de una tercera persona del público? Que sale. Vamos a ver, es un chico. A ver. Un aplauso. Vamos a ver, un aplauso. Yo no puedo aplaudir, tengo las dos manos ocupadas. A ver, que se sienta en un taburete. Se sienta en un taburete y sigue teniendo la mano derecha el pañuelo grande, un pañuelo grande enrollado, supuestamente con los cigarros dentro. Vamos a ver al final en qué termina todo esto y seguimos con nuestro itinerario, pero es que el truco es interesantísimo. ¿Dónde están los cigarros? Vamos a ver si a ver qué hay en el pañuelo, porque el pañuelo, les aseguro que no había nada. Y ha perforado con dos cigarros el pañuelo y echando humo, ¿eh? Los ha perforado, pero bien perforados, y los ha enrollado. Vamos a ver. El chico sentado en un taburete y la señora de pie. Dese prisa que no tenemos todo el programa, caballero. Vamos a ver. Atención, que me parece que se va a descubrir ya el asunto. Vamos a ver. Acaba de silbar. No ha sido la policía, ha sido él, el mago. Lo han oído, ¿no? Si dices que te quemas, con perdón, dice, te jode, señor, ¿eh? Simpático. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué hay en ese pañuelo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Dice penalti, no. El sentido del humor, esta gente ganándose aquí la vida, pasando frío y ganándose aquí la vida. Está desplegando el pañuelo. Vamos a ver los cigarrillos que ha metido. ¿Están los cigarrillos o no están los cigarrillos? ¿Están? Míralo bien. Vamos a ver. Estamos llegando con el final. Os quiero decir una cosa, ¿vale? Vamos a ver. Escúchenle. ¿Os dais cuenta que trabajo en la calle, sí o no? Sí, sí, claro. Que yo trabajo en la calle, no soy un mendigo, soy un artista, ¿se entiende? Es más, el talento es la prueba, me remito. ¿Sabéis lo que cuesta llenar un teatro? Sin que nadie te conozca de nada, sin ser. Es verdad. O sin salir en la televisión. Casi es imposible, pero hoy. Gracias a todos. Le están oyendo, estoy dejando que lo oigan. En el teatro de la calle, que es el más importante, el más difícil y el peor valorado. Y aunque no lo creáis, el más antiguo de la historia. Este fuerte aplauso. ¡Bravo! Venga, un aplauso, por favor. Vale. Un aplauso, que es verdad. Y ahora os quiero decir una cosa. La calle es colaboración y no obligación. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hay gente que se quiere ir, pero recordad lo que he dicho antes. La calle es colaboración y no obligación. Hay gente que no puede colaborar, no tiene o no le da la gana. No lo hagan, ¿vale? Pero tampoco se vayan. es ahora que estamos llegando para el final. Para nosotros, los artistas, es una falta de respeto, ¿verdad? Claro, claro, evidentemente. Hay que terminar el espectáculo, claro que sí. Ahora te voy a entrevistar. Te voy a hacer un par de preguntas. A ver los cigarros, vamos a ver, Vamos a ver, ha golpeado. Golpea el pañuelo. Sopla. Lo sopla. El pañuelo, bueno, en teoría no. El pañuelo está perforado. Tiene que estar perforado. Y los cigarros tienen que estar dentro. ¿Lo sentiste? Bueno, ten imaginación, ¿vale? Vamos ya. Con el otro. Cógelo. Lánzaselo. ¡Entras ahí! ¡Que huele mal! ¿A que sí, eh? ¡Qué imaginación que tiene! ¡Bien, nene! ¡Sopla! Ahora. ¡Más fuerte! Estás... ¡Más fuerte! ¡No ocupas! Y ahora muy despacito, vamos frotando y hacemos que el cigarrillo desaparezca y la quemadura con un poquito de magia también. Ha desaparecido, señoras y señores, las quemaduras y los cigarrillos y tirando el pañuelo al aire. Quítate el zapato. Tiene que aparecer. Déjalo dentro de esta zona, ¿vi? En el pañuelo no hay ni quemaduras ni cigarros. Y vete. Se quita el zapato, el chico. No, no, pero al menos levántate para que, ¿sabes? Y ahora ves cojeando hacia tu novia. No, que no te lo robo, ¿cómo te lo voy a robar? No soy la policía. Dice que sí. Hay como ay, 6.000 euros de nuestro sueldo, tiramos a la basura y charlando con la moto. Dice sí. 1.500 por cabeza, más la moto, la gasolina, así van nuestros impuestos. Bien, vamos allá. A ver, lo que sí puedo decirles es que el pañuelo está impoluto, totalmente limpio, no está ni doblado, ni tiene quemaduras por ningún lado, ni los cigarrillos están, los dos cigarrillos que habían perforado el pañuelo, más que pañuelo es un pañolón. Necesito un niño valiente, pequeño o niña que se atreva. Un niño o una niña que se atreva a pasar mucho miedo. Voluntario que levante. Un voluntario, un niño o una niña. A ver si terminamos ya de ver el truco. Pero para que vean todos ustedes lo que es la calle, porque esto de alguna forma estuvo muy imbrincado con la parapsicología a finales del 19, principios del 20. Se confundía muchas veces trucos de prestidigitación con sesiones espiritistas y algunos fenómenos que eran evidentemente fraudulentos, claro está. A ver, un niño, un precioso niño que se ha prestado, se apoya en él porque se ha subido en una butaca. El mago, el pañuelo está impoluto. Le pide el agua. Dámela en la mano. En la mano, le pide la. A ver. Aquí al lado mío, porfa, al otro lado. Mira al público. Sonríe. Hay que poner las manitas para atrás. Ya está listo para ser niño de lotería. Nene, sonríe. Bien, ¿me deja beber agua? Contesta con la cabeza, ¿sí o no? Muchas gracias. Ay, qué simpático. Bebo un poquito de agua y vamos con el gran final, ¿vale? Los dos cigarrillos los voy a hacer aparecer allá. Miradlo bien. ¿Dónde están los cigarrillos que ha chamuscado y que han vuelto en el pañolón? Y hablando de y como el pañolón está totalmente intacto, ¿eh? Es el valor simbólico que le quiero poner a mi espectáculo de calle. El valor de una botellita de agua. ¿Sabéis a cuánto la pagué en un chino? A 1 euro para hacer este escenario callejero que vosotros disfrutéis conmigo y yo con todos y cada uno de vosotros. Mi pregunta es, ¿la ha ganado hasta el momento, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nene, sujeta el agua, déjala en su sitio. Atención, que va a hacer aparecer los dos cigarrillos que ha pedido al público, a dos personas diferentes. Saluda y ahora vuelve. Saluda al niño, vuelve a tu sitio, te manda a volver al sitio. Un aplauso para el niño, un aplauso. Quiero deciros por último que, como estáis viendo, ahora voy a hacer algo que me encanta, que es pasar ¡El sombrero! Gracias. No, no, sé que esto no os gusta a nadie, pero ¿sabéis por qué lo tengo que pasar ahora y no cuando termine? Porque os conozco a todos muy bien. Sé que hacéis magia de verdad. Desaparecéis, ¿vale? Por eso mismo quiero recordar lo que he dicho antes. La calle es colaboración y no obligación. Sé que hay gente que no puede colaborar. No tiene, no quiere. No lo hagan, ¿vale? Quédese hasta el final y disfrute del final. Pero deciros que la moneda que vosotros no queréis, yo de corazón tampoco la quiero, ¿vale? Valorar mi trabajo, valorar claro que sí, claro que sí. Vuestro tiempo, la alegría. Vamos a dar, si me ha quedado alguna moneda de la chica. Pero sobre todo valorar muy bien, repito. Yo dejo grabar, para que ustedes escuchen lo que cuesta ganarse un euro, No tiene precio, que no. Mire, pues aquí me han quedado 10 centimillos. No tengo más. De la chica que han escuchado ustedes antes. En 3D es un poco más caro. Nena, esto es un espectáculo. Pero este hombre, por lo menos, al menos. Y no solamente por lo menos, al menos tiene la honradez de decir que es un truco de magia. Que es magia, que es un truco. No es un farsante, no es como tantos hay, tantos embaucadores y tantos engaños, tantos fraudes, que no te piden una monedita como este buen chico. Parece argentino por el acento, argentino. Y realmente lo que ha hecho, vamos a ver los cigarrillos como aparecen, pero desde luego lo que ha hecho hasta el momento, aunque sea magia, hay que tener mucha habilidad. Mucha habilidad, porque dos cigarrillos encendidos, perforando el pañuelo. Señores, señoras, lógicamente, echando humo el pañuelo, hacerlos desaparecer y que el pañuelo no está limpio. Me voy a sentar acá. Es sorprendente. Ven y me echan mal, ¿vale? Importante, la moneda pequeña me cuesta cambiar la que te cagas y la que cobre me da la lengua. Nene, vuelva a tu sitio. El primero tiene que ser. Bueno, da igual. Qué sentido del humor. ¿Cuántos tenemos que aprender? Bueno, vamos a darle una monedita. Estás haciendo lo correcto, ¿vale? No vayáis, que vamos con el final. Gracias por dar valor al arte callejero. Tengo que salir en la radio, lo estoy grabando. Ah, ¿estoy saliendo en la radio? No, va a salir. Va a salir en un podcast. ¿En cuál? Yo en más allá de la realidad, yo solo diré después, ahora cuando termine el espectáculo. Vale, que sepáis que cobro 200 euros la hora. Pero es usted muy muy sincero, porque no engaña a nadie. ¿Esto es un truco de magia? Es un juego de magia, una ilusión. Es una ilusión. ¿Usted conoce el programa Cuarto Milenio? Sí, lo veo además todas las noches con mi suegra, que se cagan vivos. Pero a mí me encanta. Este señor se parece a Leonardo DiCaprio, ¿se lo han dicho alguna vez a usted? Bueno, y a otros actores más. Bueno, si me das un minuto, continúo. Por supuesto. Sí, es que, pero ¿dónde están los cigarrillos? ¿Cómo has hecho lo del pañuelo? Ahora te lo explico. Por favor, es un... Adelante. Es increíble. ¿Quién más me debe? Qué sentido del humor. Bueno, pues otro espectador. Es extranjero, es argentino, evidentemente. Es argentino. Siento que estoy abusando y no quiero abusar. Lo siento mucho. Los cigarrillos. ¿Dónde están los cigarrillos? Todos con carita de pena. Vamos a ver. Con coordinación y eso, ¿vale? Venga, la segunda va la vencida. Venga, vale, voy a dejar la vida. Hola. Como tenga que comer con esta de cobre, que viene el cobre de Cataluña verde, me muero del hambre. Nos tienes en ascuas, nos tienes. Ahora vamos. Venga. Yo lo voy a hacer allá. Señorita, ¿pasó la prueba? Sí. Te lo voy a poner yo. Vamos, el artista. Vamos, los que no quieran verlo se pueden tapar los ojos, lo digo por la familia, Vosotros acabáis de llegar, ¿verdad? Este caballero haciendo, bueno, a fin de cuentas, moviendo el pañuelo, enredándoselo él a la señora del público que está en el centro, a fin de cuentas demostrando que el pañuelo Que el pañuelo no tiene absolutamente nada, ni cigarrillos, ni hendiduras, ni agujeros, ni nada de nada. Truco de ilusionismo, ha dicho. Bueno, bien, ilusionismo, magia, llámelo como quieran. Habrá diferencia, seguro, pero bueno, yo no soy experto en magia. A ver, los cigarrillos, ¿cómo aparecen los cigarrillos? A ver. ¿Los ves sí o no? ¿Los ves, sí o no? No, no los vemos. No los vemos los cigarrillos todos. Uno, dos, y se vuelve invisible. Y ahora los dos cigarrillos desde acá, lo voy a hacer aparecer allá. De han aparecido dos cigarrillos en la mano, la madre que lo... Con perdón. La coge la zapatilla, el chico que se ha quitado, tiene dos cigarrillos en la mano, que han aparecido dentro de la mano. Pagado para que lo haga. Vale, vamos ya. Nena, uno. ¿Qué más caerán? No puedes desesperar tu también todavía. Uno y el otro anda. Coinciden con la marca que efectivamente que le han dado al principio. Y el otro también. Mira con los palitos, ¿vale? Te registra los puños, claro, por si acaso. Sopla sobre, hace unos pases mágicos sobre el puño, los deposita invisiblemente en la zapatilla. Y ahora supuestamente tiene que estar dentro de una zapatilla enorme, además del chico del público. Tienen que estar ahí. A ver, están. Uno. Y ahora, señor, ya te la puedes poner, ¿vale? ¡Un aplauso! Os quiero decir una cosa, ¿vale? Muchísimas gracias. Mi nombre artístico es el Mago Ture. Lo podéis seguir en las redes sociales como en Instagram, subir las fotos y los vídeos, que es @Dani_Cueva24, ¿vale? No encuentro el número. Bueno, pues... Lo podéis pedir, que es Dani con Y, Ture, Mago, Don Ilusionista. Ture se escribe Do, U, E, E, con dos números. A ver, ustedes ahí lo han escuchado. Cumpleaños de niños, de adultos, despedidas, soltera, de solteros, divorcios, todo eso, lo que queráis, ¿vale? Vamos a acercarnos a hacerle un par de preguntitas muy breves y seguimos nuestro itinerario en este programa especial Calle, hoy, en Más Allá de la Realidad. Felicitándoles a todos ustedes el año de los Reyes, que espero que se hayan portado muy bien con todos. Y vamos a acercarnos, nada, dos minutos a esta persona, a esta buena persona, a este hombre, a este... Muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a acercarme a él, voy a preguntarle. Caballero, buenas noches. Buenas. Me llamo Santiago Vázquez, soy el director del programa Más Allá de la Realidad y es colaborador de Cuarto Milenio. El presentador del programa se llama Iker Jiménez. Hoy es su cumpleaños. Oh, ¿y es su cumple? Sí. Wow. No mío, el de... No, ya, el presentador. El de él. Pues muchas felicidades. ¿Ves el programa? Sí, lo veo, de vez en cuando puedo, la verdad. ¿Te gusta? Pero, sí, me encanta. Sobre todo la parte de los fantasmas y eso. Pero sí que cuando está la parte de los espíritus, de esas cosas me encanta. Es lo que te gusta. Sí, eso me encanta. Además lo veo todas las noches que puedo con mi suegra y mi novia y... Sí, sí. ¿Vienes aquí todos los días? Sí. Ahora igualmente jueves y... jueves libro, pero sí que voy a venir hoy y mañana. Uh-huh. ¿Es duro esto, estar aquí? ¿O lo pasas bien? ¿Lo pasas bien y es duro, las dos cosas? Sí, yo lo paso bien y es duro, claro, sobre todo cuando hace frío. Pero... ¡Ey! No le entretengo más, no te vayas, que nada más. ¿Te da dinerillo un poquillo? Sí, sí, gano bastante. Da dinerillo, ¿no? Sí, lo justo, no me gusta decir lo que se gana porque no te pregunto lo que gana, pero bueno, que te sacas tus dineritos, ¿no? ¿Mismo ilusionismo que magia o es diferente? ¿Hay alguna diferencia? A ver, es que dependiendo de cómo dependiendo de cómo lo quieras pensar, pues, ¿vale? Yo, el ilusionismo y la magia es lo mismo, para mí. Ahora, hay tipos de magia y tipos de magia. La magia que yo hago es ilusionismo, ¿vale? O sea, no es que sea más allá de... Sí que la magia que tú, creo que lo que estás contando, que es por lo que va el programa, sí existe y además yo conozco gente que la hace, o sea que... Pero... ¿Te refieres a los rituales de magia? Sí. No. Prestidigitación es lo mismo, ¿no? Sí. Prestidigitación. Sí. Bueno, ¿tu nombre? Dani. Dani, ¿qué más? Daniel Álvarez Cuevas y mi nombre artístico, el Mago Tourette. Pues ya lo saben. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Un placer y enhorabuena por estar aquí todas las tardes. Muchísimo. Gracias. Te he puesto lo que he podido. Me quedaba una monedilla. Hasta luego. Bueno, pues nos marchamos con la música a otra parte, nunca mejor dicho. Vamos un poco por la calle. Vamos por aquí, que esta que a mí siempre me ha gustado y además es muy céntrica. Ha habido silencios, pero han sido silencios intencionados para que todos ustedes también pudieran escuchar lo que decía el Mago. Estamos en la calle Preciados, abarrotada de gente, de personas. Luego dicen que hay crisis, sí, crisis. Bueno, hubo crisis, sí, es verdad, no vamos a negarlo. Pero desde luego ahora mismo hay aquí una persona que no sé si acercarme. Bueno, es que hay tantas personas que es que se pierde la vista, ¿eh? A esta hora de la tarde aquí en Madrid estamos en la calle Preciados. Lógicamente no vamos a hacer publicidad en ningún centro comercial. Pero hemos entrevistado ya unos cuantos personajes, ¿eh? Estoy observando porque desde donde estoy se ve la torre del reloj directamente y en la cara opuesta al final está la plaza de Callao y a Gran Vía, por supuesto, que la cruza. Vamos a seguir caminando. O me acerco a esta persona porque voy a preguntarle a este pobre hombre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Cristian. ¿Qué? Dano, permisiona, por favor. ¿Perdón? Cristian. Ah, Cristian. Cristian. ¿De dónde? Rumanía. Ah, Rumanía. No, no ayuda a nadie a no estar aquí. Aquí seis meses. ¿Seis meses? ¿Dónde duerme? La calle. ¿En la calle? ¿Duerme en la calle? Sí. ¿No hay nadie ayuda? ¿Quién? No. ¿Quién? Nadie. ¿No ha pedido ayuda? No sé. ¿Alguna asociación? ¿Algún...? La Hamburger da robato a colo. Teléfono. Todo. ¿Cómo aguanta el frío? ¿Frío? ¿Comida? Comida aquí, hombre. Personas que le dan, ¿no? Sí, claro. Personas que le dan comida y que le ayudan a salir. Cristian, vendré otro día, ¿vale? Con más tiempo. Le traeré algo. ¿Eh? Yo trabajo en la radio, soy periodista, ejerzo el periodismo y, bueno, pues quería acercarme a personas como usted, pues para que los que viven más cómodamente, por decirlo así, ¿no?, sepan que también hay personas... Muchas gracias. Sí. Dice que es, pero la curiosidad, ¿eh? No sé. Es para el programa Más Allá de la Realidad. Y el programa de iVox, ¿verdad? Ya me ha conocido. Más allá de la realidad. Sí. Y estuvo con Iker Jiménez y tal, ¿no? ¿Con qué? ¿Es en directo o qué? No lo pondré. ¿Con quién? Con un tal Iker Jiménez, ¿no? Bueno, a ver, un momentito, porque estoy con Cristian. Agáchate si puedes. ¿Qué tal? Es un encantado. Soy Santiago Vázquez. Eduardo. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, estaba yo hablando con Cristian aquí, que es un hombre que está en la calle. Cristian, que no te he dado la mano, perdona, que está aquí en la calle, y Eduardo se ha acercado y le ha echado unas monedas y me has conocido, sí. ¿No? del podcast y porque le he dicho... Por la imagen de corporativa está del podcast que tenéis en iVoox, digo, joder, el de la perilla y tal. De la foto. De la foto y tal. Y luego la relación con Cuarto Milenio. Con Cuarto Milenio, sí. Mm. Pues aparecías antes ahí, ¿no? Muchos años. Sí. Hoy es el cumpleaños de Iker. ¡Hostia! Así que si le quieres felicitar, te va hoy. Pues felicidades, Iker, os sigue a menudo. Sí, pues felicidades, Iker, un saludo. Ya ven ustedes lo que es el mundo, y lo que une el misterio, ¿verdad? ¿Te interesa el misterio? Sí, me interesaba más antes, pero me sigue interesando, sí. Sí, sí. ¿A qué te refieres con antes? Cuando era más joven era más seguido de este tipo de programas y al final como se iban repitiendo mucho los temas y uno se vuelve más escéptico con la edad, no sé si le pasa a todo el mundo, igual no, yo creo que sí. Algunos sí. Que es algo... Sí, algunos no, hay todo. Y me fui un poco desenganchando, pero todavía escucho sobre todo los programas que tienen más que ver con análisis del Corán, que habéis hecho vosotros, con temas de historia, con ese tipo de cosas. Nos sigues a nosotros también. Sí, sí, sí, sí, sí. No, os escucho. Os escucho porque vosotros sois como la vertiente más radical, ¿no?, de todo este sector, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta. Sí. Pues una cosa como más independiente, ¿no? Más underground. Uh-huh. A que sigues a Iker y también lo sigues a nosotros. Sí. A los dos. Sí, sí. A los dos. Eduardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Encantado, un placer. ¿Seguís el programa o no? En iVoox, si no esta noche, mañana por la noche está. Genial, oye. Pues así que te escucharás. Me escucharé. Bonito gesto acercarte a echarle unas monedas. Gracias. Que Dios te bendiga, hasta luego. Cristian, ¿qué te parece? Chaval joven, ¿verdad? Que se acerca. No hablo español, poquito. Pero yo te entiendo. Es un gesto bonito. Vendré en cuanto pueda. No sé si me entiendes. Cuando pueda vendré y te traigo algo, ¿vale? Para que tengas. ¿Vale? Vale. Cuídate mucho. Adiós, hermano. Salam. He dicho salam porque es musulmán. Ay, Dios mío, qué cosas tiene la vida, señores. Esto no tiene precio. Es que, de verdad, aunque a uno le pusieran un sueldo por hacer este programa que estoy haciendo hoy, micrófono en mano, que no tiene ningún mérito, absolutamente, créanme que se lo digo con todo el corazón del mundo, con el corazón en la mano y con la sinceridad más absoluta, soy el más egoísta ahora mismo de todo Madrid, porque estoy disfrutando como, no sé, estoy disfrutando como el que más. ¿Por qué? Pues porque me emociona ver cómo, y lo digo tal y como lo siento, y hay que controlar uno, pues hombre, llevo unos años en esto y cuando asoma un poco la lágrima, pues se retiene, ¿no? Pero el misterio, como dice Iker en su página web, el misterio nos hace vivir, creo que dice algo parecido o algo así, o así. Y es verdad, el misterio nos hace vivir, es verdad. Ya lo ven, hemos estado con Cristian, voy diciendo toda la tarde, hemos. Perdónenme, no es habitual en mí. Porque soy uno, tendría que decir he estado. Hemos, bueno, pues estaré acompañado. ¿Quién sabe? Por mi ángel de la guarda. A lo mejor don Germán de Argumosa, que siempre estuvo tan cerca de los necesitados. Ya les conté en el programa anterior lo que hacía. De invitar a su casa a personas que de nada conocía y que muchas veces se jugaba la vida. E incluso, como ya les conté, pues llegó, en fin, a un problema, no un problema, bueno, un toque de por parte de su mujer, ¿no? Decirle, oye, Germán, a ver, que es que no te veo en todo el día, ¿no? Estás todo el día con personas que no conoces de nada, que vienen a casa, que pueden hacernos cualquier cosa, que las pasas a tu despacho y que estás atendiéndolas y que, en definitiva, pues ¿qué hacemos? Porque no tenemos... claro, esto fue en los años 90 y una humanidad como la de don Germán es hoy en día muy difícil de encontrar. No digo que no exista, pero es muy difícil de encontrar. Yo voy a seguir mi recorrido, si me permiten. Estoy recorriendo la calle Preciados, despacito. Me he subido Méndez Álvaro, Atocha, antes de comer. He hecho como si hubiera hecho tres sesiones de gimnasio. He puesto a prueba, en fin, mi cuerpo y bueno, pues gracias a Dios y por muchos años constitución de o complexión de futbolista que he sido hasta juveniles, pues donde hay, además como ando mucho, pues es verdad que queda. Fumar cada vez menos, como así debe ser. Lo mejor es no fumar. No fumen ustedes, por favor, sobre todo los jóvenes, no os iniciéis. Os lo dice el padre Santiago, si me permitís la broma. A las chicas que he entrevistado a la Puerta del Sol, está hablando con ellas, pero un buen rato, y les he dado unos consejos. Sí, sobre todo una de ellas. Las dos, pues muy simpáticas, muy agradables y muy guapas. Una de ellas con unos ojos preciosos. También seguro que escuchan el programa, lo he apuntado en un papel, porque, bueno, tienen interés en escucharse, ¿no? También es lógico. Y espero también sus noticias. ¿Cómo no? Yo voy andando por aquí repartiendo el teléfono, sí, lo que no voy a dar es mi dirección. Tal y como están las cosas hoy en día, don Germán lo hacía, pero yo no. Yo es que no soy don Germán, no he llegado a ese todavía, y todavía ni creo que llegue nunca. Pero sí que es verdad, como les dije, que he recibido a más de una persona en mi casa. Es verdad, pero antes de eso asegurándome de ciertas cosas. Estamos ahora mismo llegando a Callao, a la plaza de Callao, y aquí vamos a ver si podemos entrevistar a más personas, pero de verdad que, para que se den cuenta, en este programa homenaje al misterio, si realmente el misterio interesa o no, hoy todavía no nos hemos encontrado con ninguna persona que nos haya dicho que no le interesa el misterio. Con ninguna, ¿eh? Con ninguna. Hemos entrevistado unas cuantas. Hemos, ¿ven ustedes otra vez? Hemos. Bueno, he entrevistado unas cuantas. Voy a personalizar, voy a esforzarme. Estas chicas están trabajando, me parece. Sí, están trabajando. A partir de ahora voy a decir, porque llevo todo el día diciendo hemos, como si fuera acompañado por alguien, y es muy posible que vaya acompañado por alguien invisible. Soñar es bonito. Estoy en hipótesis. Recuérdenlo, que alguna vez alguna persona como este chico, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, que ha tenido el gesto, fíjense, un chico joven, se ha acercado a Cristian. Rumano, bueno, en fin, le faltaba pues un pie, el otro tenía herido, en fin, no sé, pues supongo alguna explosión o algo. Ahí en una esquina dice que duerme en la calle, que come de lo que le dan. Yo le he dicho que le traeré algo, y ese algo pues será pues una bolsita con lo que buenamente pueda. De garbanzos, de lentejas, o ya más, para que sea más fácil para él, pues algo que tenga que abrir solamente y comerlo, que no tenga que cocinar nada ni hacer nada. Estamos ahora mismo en la plaza de Callao. Presencia policial, como siempre, como debe ser, la Policía Nacional, velando por la seguridad de los españoles. Un punto importante, una localización importante de lo que es Madrid, de lo que son las calles de Madrid. Imagínense lo que es Gran Vía. Aquí tenemos todo. Tenemos, bueno, Santiago Vázquez, ha dicho alguien por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Estáis? ¿No queréis hablar? ¿No quieren hablar para la radio? ¿No quieren hablar? Son dos chicos. Bueno, yo lo imito tal y como sale. Nos han dicho que no, que eran dos chicos de unos, cálculo, unos 30 años, los dos con barba no muy larga, que han dicho que no querían hablar. Y fíjense que lo que llama la atención, por ejemplo, en esta terraza, en una terraza de una cafetería, está llena. A esta hora de la noche, ya de noche, totalmente de noche, y no hace frío. Es una noche muy especial, por lo menos para mí. Voy a intentar estar un poco atento al horario de los autobuses, porque yo tengo que volver a las montañas. y no puedo perder el último autobús. Así que, bueno, creo que todavía me queda tarde. Y hacerles y ofrecerles a todos ustedes un buen programa, entretenido, humano, acercarles a todos ustedes de alguna forma, aunque ustedes lo viven seguro, muchísimos de todos ustedes, por no decir la mayoría, el día a día, la calle, el metro, los autobuses, las esquinas, en fin, yo qué sé, las avenidas, las callejuelas, los, en fin, todo lo que es una ciudad, un pueblo, una aldea, yo qué sé, cada uno donde esté, el día a día, ¿no?, de lo que es el vivir cotidiano. Pero yo he querido, y lo tenía en mente desde hace varios meses, lo tenía en mente, quería acercarme, y no será la última vez. Seguro que por ahí, en algún programa, algún compañero lo hace, y si lo hace, hará muy bien. Por favor, cópienlo, háganlo, porque eso querrá decir que también los medios de comunicación nos humanizamos, somos humanos, hay que humanizarse y no podemos únicamente ponernos delante de un micrófono y, bueno, sí, hablar y ayudar, ayudamos o por lo menos intentamos ayudar, pero también hay que salir, ¿eh? Hay que salir al ruedo, hay que salir a las calles, a las plazas, a los parques y hablar con la gente y con las personas y darse un abrazo. Por ejemplo, el mago al que hemos entrevistado, pues, ese hombre está pasando ahí todas las tardes, ahora frío, y bueno, pues dice que sí, que le da para, bueno, pues para pagarse sus cosillas, ¿no? Pues bueno, pues oye, que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer, cada uno que se meta en su vida, ¿no? Pero bueno, mi obligación es preguntarle. Por aquí hay muchísimas personas, algunos están... Esta zona es Callao, concretamente. Es una zona de encuentro donde quedan muchas personas, donde se dan cita muchas personas. Quedamos en Callao, en la plaza de Callao. Bueno, pues quedamos en Callao. Y aquí se encuentran, ¿no? Y hay personas como muy concentradas. Yo les describo esto porque hay personas como muy concentradas con su teléfono móvil, con el dichoso WhatsApp, que yo he desinstalado porque pienso que... Lo voy a decir un poco en clave de humor. En clave de humor, abierto. No sean puntillosos, que luego hay mucho puntilloso por ahí. De verdad. Es un invento del diablo. El WhatsApp es un invento del diablo. Y ahora los puntillosos, venga, a escribir. Comentarios. Hombre, no, venga, vamos a sacar la parte positiva. No nos fijemos tanto en la parte negativa, como decía Van Gaal. Claro, hombre, claro, por supuesto. Sí, aquí tenemos una chica que yo creo que voy a preguntarle, aunque me da a mí la impresión de que va a decir que no quiere hablar. Está esperando a alguien. Aquí viene una señora mayor. Es que hay personas de todas las edades. Me da respeto, ¿saben ustedes? Yo les cuento lo que siento, porque es una señora muy mayor, con un bastón, buf, pelo blanco, es muy mayor. No me siento en condiciones ahora para acercarme a esta señora y hacerle 4 o 5 preguntas, porque además la veo cansada, ayudada por otra persona a andar. Hay que saber también, pero yo creo que el testimonio de Cristian es importante. Joven, me ha impresionado también, joven, y me sorprende que diga él, no tenemos por qué no creerle, que nadie le ayuda, ¿no? Es increíble, es incomprensible, ¿no? Que nadie le ayude, que nadie le acoja, no sé, yo creo que debería este hombre pasar la noche en algún sitio amparado, no sé, no durmiendo en plena calle. Quiero acercarme a esa chica que tengo a mi derecha. Voy a acercarme, vamos a ver. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué me miras así? No, nada. ¿Por qué? No, por nada. ¿Te sueno? No, la verdad es que no. No te sueno, vale, pues eso es bueno. Yo soy Santiago Vázquez, del programa de Más Allá de la Realidad, el programa de Misterio. Ah, vale. Hasta hace 3 años de Cuarto Milenio. del programa Cuarto Milenio. Sí, ¿sí? Sí, el de Cuarto Milenio, sí. El de Cuarto Milenio, sí, más allá de la realidad, nada, ¿no? Muy bien. Es que yo me asusto muy fácilmente, no veo esas cosas. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo porque creo en esas cosas y las respeto mucho. O sea, que crees. O sea, que te da miedo porque crees. Sí, sí, porque lo he vivido y no me gusta. ¿Has visto algo, alguna cosa o algo? No, haber visto no, yo en, de alguna manera tengo conexión con esas cosas y no me... Fíjate que me daba a mí, y no te lo digo por decir, que me daba a mí la impresión de que tú tenías ahí, porque aire, ¿no? me ha recordado a otra persona que por tipología, por fisonomía, tiene esa capacidad. Pues sí, algunas cosas sí, pero... Y es por eso, ¿no? Sí, por eso lo respeto mucho, no me gusta que la gente se ría y esas cosas. No, hay que tener respeto. ¿Verdad? Sí. ¿Y el programa de Cuarto Milenio lo ves habitualmente? Me da miedo. ¿Te da miedo? Sí. ¿Conoces al presentador? ¿Sabes cómo se llama? Es un poco una obviedad, ¿no? Pero... Sí, pero pues no sé cómo, no me acuerdo de cómo se llama. Y te digo, Iker. Iker Jiménez. Sí, sí. Oye, ¿sabes lo que pasa? Y ya me despido, que hoy es su cumpleaños. Ah, vale. De Iker. Si quieres felicitar, pues... Pues muchas felicidades, Iker. Muchísimas gracias, muchas gracias. De nada. Gracias. A ti, hasta luego. Encantado. Aquí, Santiago Vázquez, del programa Más Allá de la Realidad, de Cuarto... De ¡hostia, yo te conozco, tío! Ya decía yo eso, ¿eh? Sí, y pues a mí me la nada, dice estoy yo, haciendo no sé un qué. Programa porque... Bueno, no, me ha dicho, Santiago es el puto amo, joder. No, y bueno, y le preguntaba a ella que si le gustaba el mundo del misterio y todo esto, que se veía el programa de Cuarto Milenio, le he dicho que sí, de vez en cuando, y que hoy, porque hoy es el cumpleaños de Iker. Ah, claro. Hostia. Pero, te lo va a escuchar, sí, sí, felicítale. Iker, tío, felicidades, macho, por tu programa. Me gusta mucho. Hombre, claro. Lo ves, ¿no? Una veces que cuando habla de animales, como no, Iker, no, a mí, animales raros, tío, y fantasmas, que es lo que a mí me mola. Ah, eso es lo que te gusta. Eso es lo que a mí animales me gusta. Animales raros. Animales hiper raros, sobre todo estos que están en el fondo marino, que dices, no me puedo creer que esto esté ahí, porque esto también me da mucho miedo. Eso te mola. Sí, y todo el tema de Área 51, por favor que haga un especial de Área 51, porque me alucina ese tema. Así que nada. Y fantasmas has hecho también. Fantasmas y Área 51. Fantasmas, espíritus. Todo, lo que sea. Cosas encantadas, todo. Apariciones. Todo, y si quiere voy yo y hago yo la ouija allí con él, que no hay problema. Y conmigo se lo va a pasar bien, entonces, sí. Que tienes buena compañía. Sí, sí. Pues, bueno, pues nada, pues encantado. Buena, felicidades, Iker. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Cortamos, señores. Un momento que me despido de esta maravillosa pareja. Hasta ahora. Bueno, queridos amigos, pues van a ser las 8 de la tarde y ya me he comprado, como no, mi refresco. Ya saben ustedes cuál es. Es que no voy a hacer publicidad. Que me paguen, si quieren. Bueno, ya saben cuál es. Un refresco de cola. Qué tarde más bonita. Preciosa, ¿eh? La Gran Vía. El edificio alumbrado, no alumbrado, lo siguiente, alumbradísimo, famoso de Gran Vía. Hotel, tan miope estoy, Atlántico. Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no?, por decirlo. Tampoco vamos a pedirles una cuña. Bueno, pues efectivamente, alumbradísimo. No podemos darle la espalda a la realidad, y la realidad es esta. La realidad es la calle. Esta es la realidad. Aquí es donde se ve. Y si uno observa, donde realmente uno puede percibir lo que hay, créanme, si tiene un poco de sensibilidad, un poco, mínima, desarrollada, lo que hay en cada persona cuando le miras al rostro, cuando clava tu mirada, en su mirada en tus ojos, ¿qué ocurre? A mí me lleva todo el día ocurriendo aquí, en Madrid, pues porque sí, porque le conocen a uno y clavan su mirada en la tuya y ves muchas cosas, al menos yo. Algunas son buenas, otras son medio buenas, otras son medio buenas y medio malas, y otras son malas y otras malísimas. Hay de todo. Hay dolor, hay sufrimiento, hay alegría, hay crispación, detectas incertidumbre en otras personas, prisas en otras, otros que van pues como autómatas, que se nota, y no es una crítica, oye, cada uno va como quiere o como puede, ¿no? Por la vida. Otros que van, como esta señorita que pasa con otro señor, pues completamente pegada al móvil, como he visto tantos hoy, todos con el WhatsApp, que es un invento del diablo, era que se querellen. No, es mi opinión, ya saben que soy, como ha dicho un amigo, así como tú, muy radical, así como muy de... Pues bueno, no es que sea radical, no, pero lo maligno existe. ¿A que sí? ¿A ver? ¿A que sí? ¡Qué simpática! Si lo maligno existe, digo, ¿a que sí? Dice, sí, está de acuerdo, claro que existe. Pasa que se va con prisas, con muchas prisas, ha pasado muy, demasiado rápido. Aquí tenemos a un caballero haciendo fotografías. Fotografías a la torre de Sueps, que supongo que no será madrileño porque además no tiene pinta de ser español, por los rasgos no tiene pinta, no quiere decir que no lo sea, igual es igual de español que yo, pero no tiene pinta, está más bien de turismo. La realidad es esta, y no podemos darle la espalda a la realidad, señoras y señores y queridos amigos. No podemos darle la espalda a la realidad, encerrarnos, como dice una amiga mía, en la baticueva y aislarnos del mundo. De vez en cuando hay que salir, y es verdad, y hay que salir, y hay que patear las calles. ¿Para qué? Para mucho, será para muchos, para mí por lo menos sí. Y para nada, para unos pocos. Algunos dirán, qué imbécil el tío este, ¿no? Pasando el día en Madrid con un micrófono en la mano y haciendo preguntas y describiendo los madriles, ¿no? Qué idiotez. Bueno, pues al que le parezca una idiotez, pues que no lo escuche directamente. Es que es de idiotas el escuchar algo que no te interesa. No creo. Sinceramente creo que habrá muy pocas personas... Que siempre hay picajosos que lo escuchan, que les gusta el programa, pero que no obstante, pues por una parte a veces hay una frustración, me están llamando, hoy no existo para mis amigos, seres queridos y demás, familia, ni nadie, no existo para nadie, solamente para ustedes y para Dios. Y hay hoy en el móvil sonando... Está sonando mi móvil, pero no estoy atendiendo absolutamente ninguna llamada. Solamente he parado para comprarme un refresco porque estaba seco ya, literalmente. Y como les decía, pues el 99,9% este programa, yo creo que... Supongo que se habrá hecho y que habrá habido otras ocasiones, no lo sé, yo no lo he escuchado nunca, pero yo lo voy a hacer. Y esta es la primera vez, aunque ya en mis inicios recuerdo con alguien muy conocido también hoy en día, no voy a decir quién, porque no voy a dar su nombre porque no estoy autorizado, que nos marchamos en Navidad porque nos encargó el director de la emisora, por aquel entonces una emisora de estudiantes en prácticas en Navidad, pues muy cerca de aquí, a la Plaza Mayor. Y conocimos a músicos que se encuentran pues en el metro, en la Plaza Mayor, en definitiva pues... intentando ganarse pues como este mago tan simpático que hemos conocido, al que ustedes han escuchado, que les he ido retransmitiendo un poco con algunos silencios porque había público y algunos me miraban como diciendo, bueno, que se calle este tío ya, ¿no? Este tío de la perilla, que se calle ya, que nos deje ver el espectáculo. Pero es cierto que es muy difícil ganarse la vida, señores. No nos engañemos. Ganarse un euro hoy en día es muy difícil, es muy difícil, y no por eso vamos a ser egoístas, rácanos, agarrados, avarientos, de eso nada, de eso nada. Como decía la madre Teresa de Calcuta, hoy ya Santa Teresa de Calcuta, y no soy ultracatólico, pero ella decía, hay que dar hasta sangrar, decía la madre Teresa de Calcuta. Si todos, no hasta sangrar, pero si diéramos un poco, un poquito. ¿De qué te ríes? Una chica que va riéndose con una guitarra al hombro. Y se ven cosas realmente surrealistas también, ¿no? Con los auriculares puestos ahí, andando por la, casi por la, por la, por la, por en medio de la carretera, en fin, no sé yo cómo están la, algunas mentes, ¿no? No digo que perturbadas, pero no sé. Ha pasado así como riéndose, no sé, igual iban contando un chiste, yo qué sé. Bueno, pues en definitiva es lo que les decía. Es eso. Cada uno, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no haga daño a nadie, ojo, porque hay formas de obtener dinero, cuidado, sicarios y cosas que, en fin, no voy a mencionar, para no dar ideas a nadie, ¿no? Pero si uno hace las cosas con buena intención, si al menos no gana un céntimo, por lo menos que aporte algo a la sociedad. Aunque sea un granito de arena, no importa. Cada uno lo suyo. Todos somos eslabones de una misma cadena. Y es verdad. ¿Es un tópico? No lo sé. ¿Se ha escuchado alguna vez más de una? Sí. Vuelvo a decir que no sé si es un tópico o no, pero lo cierto es que somos un engranaje y que todos formamos parte de ese eslabón mágico que conforma la vida. La vida es mágica, pero es que la vida es mágica si uno quiere que, es, que lo sea. Todo está, y es verdad, todo está en nuestro pensamiento, en nuestro psiquismo. No voy a decir mente, porque ya saben ustedes, los más allá realistas, vosotros sabéis que yo no estoy de acuerdo con esa definición. Primero, con el vocablo mente, y menos con la definición. Y enseguida voy a entrevistar a más personas, pero es que eso es importante decirlo. El autobús que sale echando, como dicen en Ellín, Albacete, echando mistos. Está echando chispas un autobús. Pues, en definitiva, es eso. Es que esta es la realidad. Es lo que quería decir. Esta es la realidad, en definitiva. Lo que hay, el sufrimiento, el dolor, la alegría, la ilusión, por otra parte, la juventud como estado, también la pobreza como estado, con él, con Cristian. Con personas, con parejas, he estado con una pareja, personas de otros países, he estado con varias y voy a conocer a más personas esta tarde. Todavía hay tiempo y desde luego la temperatura es una maravilla esta tarde en Madrid. 10 de enero de 2017, es una auténtica maravilla estar aquí en plena Plaza de Callao disfrutando de qué. De la vida. El encerrarse es bueno, pero hasta cierto punto y para ciertas cosas. El estar ocioso es lo peor que hay. ¿A que sí? Sí, me dice que sí. El estar ocioso es lo peor que hay. Ahora que uno un día quiere estar sin hacer nada, tirado, no es mi estilo, yo no estoy tirado nunca en el sillón, cada uno que haga lo que quiera. Descansando, bien, ahora, un día, otro, eso da pie para darle muchas vueltas a la cabeza, para pensar mucho. Si una persona tiene problemas, lo peor que puede hacer es pensar y darle vueltas a los problemas, y la acción, el hacer, el estar, el caminar, el andar, eso es el tomar el aire, sanísimo, ¿eh? Se renueva uno por dentro y por fuera, ¿eh? Como dicen los yogures, el anuncio de los yogures. Por aquí unas chicas, y una de ellas me ha recordado un poco así de perfil a Carmen Porter, a la que quiero mucho, y no he hablado tanto como de Carmen, en fin, en mis entrevistas y demás, como de Iker, lógicamente, porque he tenido menos trato con Carmen que con Iker, pero Carmen es una mujer de los pies a la cabeza. Yo la admiro muchísimo, la quiero mucho, igual que a Iker. Lo que pasa es que a Iker la conozco desde hace más tiempo y he tenido, como os digo, pues mucha más relación. Y miren, es que me da igual, lo he dicho en el videoblog que he grabado esta mañana, muy pronto, muy temprano. Nada más ver su videoblog y de felicitar a través de Twitter, pues no voy a dar más detalles de si me ha contestado, de si no, eso queda en nuestra intimidad, nadie tiene por qué saberlo. Enfado no hay, odio no hay, pero qué odio, pero por favor. Y si esto, todo lo contrario, quiero decir, todo lo contrario. Y si esto de hoy, el mundo del misterio, ¿hasta qué punto interesa el misterio? Estamos viendo que muchísimo. Y los temas que interesan realmente a las personas. ¿Y qué temas interesan a las personas? Eso es lo más importante. Y siendo un día como el que es el cumpleaños del capitán, pues el que quiere interpretarlo como un peloteo, que este está, que de verdad, que es que hay gente muy imbécil, que es que son tontos, de verdad, algunos, una minoría, pero hay mucho mucho imbécil dentro de esa minoría. Es que este le está haciendo la pelota, le está haciendo la pelota para que le invite al programa. Mire, que de verdad, que yo no estoy buscando eso, para nada, en absoluto. Eso, quien piense eso está totalmente equivocado o equivocada. Esto quiero dejarlo claro, lo he dicho en el videoblog y lo vuelvo a decir aquí. Eso es falso. Yo esto lo hago porque me sale del corazón. Y si me apuran, porque me da la gana. Y porque me apetece, ¿vale? Creo que Iker se lo merece. Intuyo que en este momento Iker es un ser humano como todos, y también, aunque él tiene una pléyade de seguidores y de gente que le quiere, que le admira, que es un ídolo, en fin, le sobran, es decir, los seguidores nunca sobran, es una forma de hablar, ya me entienden, pero que no necesita esto, pero que vea la muestra a pie de calle, aquí, en pleno centro de Madrid, de que la gente ve el programa, de que la gente, coño, la gente sabe quién es, la gente me conoce, la gente, a mí, sí, a mí, se acuerda de mí, claro, sí, y hace 3 años que no salgo en pantalla, y yo no estoy buscando, ni mucho menos, ni protagonismo, en el sentido de que me invite al programa para decirme cómo estás, ni para hacerme una entrevista sobre los fantasmas. Siempre lo he dicho desde que dejé de salir, siempre estaré para Iker y para Carmen. Y no en la cámara, si es que me, de verdad que me da igual, que lo he dicho en el videoblog esta mañana, que me dicen, tomamos un café en tal cafetería. Vamos a tomar un café, no necesito cámaras ni micrófonos. Yo quiero a las personas por cómo son, no por lo que son, por su posición, porque me puedan invitar a su programa. Miren, eso lo digo ante Dios. Y ya está, con decir eso no hay nada más, no hay nada más que añadir. Lo digo ante Dios, punto y final. Si fueran malas personas, Iker y Carmen, yo les aseguro que no estaría aquí. Tengo, eso sí, las manos las tengo frías, muy frías. Sobre todo una de ellas que tengo refresco en sujetándola, la otra el micrófono. Si fueran malos, yo no estaría aquí, hablando de misterio, y preguntándole a la gente, y la espontaneidad que ha habido por parte de la gente, y cómo quiere la gente a Iker, y Carmen, bueno, pues ahora vamos a preguntar por Carmen también, Carmen, no te vas a escapar. Lo que pasa es que hoy no es el cumpleaños de Carmen, cuando Carmen cumpla años, pues haré lo mismo, haré lo mismo, o u otra cosa, ya me inventaré algo, no hay problema por eso. Pero yo les aseguro que si estoy aquí, es primero por el misterio, lógicamente por los más allá realistas, para que tengan un programa original, en vivo y en directo, y nunca mejor dicho, aquí, en la capital de España, y especialmente y en homenaje por ser su cumpleaños hoy, cumpliendo 44 años, lo ha dicho él públicamente, no hay por qué esconder la edad, yo cumplo 44 el 8 de febrero, dentro de nada, de unas semanas, menos de un mes, en homenaje a alguien que ha resucitado el misterio en este país, lo he dicho en el videoblog, aunque no termine de decirlo esta mañana, alguien que resucitó el misterio en este país, que estaba muerto o casi muerto. Sí, había secciones, había cositas, pero con la fuerza y el fenómeno sociológico que fue Milenio 3, digo fue porque ya terminó de momento en la cadena SER durante 14 años, 14 temporadas en Milenio 3, aquello resucitó radiofónicamente el misterio. El público español, los radioyentes, como decía don Germán, los oyentes españoles empezaron a interesarse de nuevo y de forma brutal por eso que llaman misterio. Y poco después, en 2005, noviembre, comienza un programa en televisión, en un canal que comienza también por entonces, que comenzaba en 4, un programa que presentaba Iker Jiménez y que se llamaba Cuarto Milenio, y 12 temporadas después sigue en antena siendo uno de los programas más vistos de la televisión, en el cual he tenido el privilegio y el honor de haber trabajado, colaborado durante muchos años en muchos debates, tertulias, investigaciones en exteriores, gabinete de expertos, en fin, muchas cosas. Y en la cadena SER igual, en Milenio 3, menos que en Cuarto Milenio, pero así ha sido. Y hay que decir algo, y es ese tributo a Iker y a Carmen, a los dos, pero principalmente a Iker por su cumpleaños, porque lo merece. Yo no soy nadie, no soy nadie, pero desde mi pequeño púlpito, que dicen algunos, pues fenomenal. Mejor ser un sacerdote que ser un terrorista, ¿no? Digo yo. Bueno, pues desde mi pequeño y humildísimo púlpito, yo proclamo hoy a los cuatro vientos un reconocimiento que lo tiene, pero yo lo reivindico para Iker Jiménez y para Carmen Porter, y ojo, no nos olvidemos, para todo el equipo al que él, Iker y Carmen dan muchísima importancia siempre. No voy a citar ningún nombre porque sería injusto, porque seguro que me olvido de alguno, porque no soy una computadora, pero todo el equipo de Cuarto Milenio, tanto los que salen en cámara desde 2005 hasta ahora, que han salido o que hemos salido, y los que están o han estado detrás de las cámaras, iluminación, sonido, postproducción, todo, realización, todo, cámaras, en fin, todos los que han hecho posible Cuarto Milenio y hacen posible actualmente Cuarto Milenio, es un homenaje a ellos por el cumpleaños de su director, Iker Jiménez. Voy a seguir con más personas que hay por aquí. Y es verdad que a esta hora de la noche, ya pasadas las 8 de la tarde, empieza a bajar un poco la intensidad de tráfico humano, si se puede decir así, empieza a bajar un poco, y yo creo que voy a adentrarme por la calle Preciados, voy a bajar un poco, porque realmente es donde más gente hay. Aquí está, y es algo que me llama la atención y que a mí personalmente, como español, como ciudadano, me da seguridad, y es que veo policía por todas partes, y esto es muy bueno. Si las medidas de seguridad, es evidente que se han reforzado, la amenaza que nos hemos ocupado en el programa del tema más de una vez, y lo volveremos a hacer, y no tardando mucho, la amenaza de, lo decía antes, en la Puerta del Sol, la amenaza del terrorismo yihadista es una realidad, y hay que tener mucho cuidado con estos locos, son auténticos locos, terroristas, asesinos, y lógicamente pues tenemos que estar en España y en todas partes prevenidos y protegernos de estos terroristas y asesinos, evidentemente. La chica que me mira, ¿por qué me miras? Ah, no, por curiosidad. ¿Solamente por curiosidad? Sí, por saber qué es esto. Esto es un micrófono. Te está escuchando Iker Jiménez. No jodas. ¿Tú sabes quién es Iker Jiménez? Hombre, pues sí. Lo he hecho a posta, hombre, pues sí. ¿Se dan ustedes cuenta? Claro. Es que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Iker. Felicidades, muchas felicidades. ¿Veis el programa? Sí, claro que sí. ¿Veis el programa? Sí. Cuarto Milenio. Sí, lo vemos. ¿Todos los domingos? Hombre, todos no. No, a mí todos me da mal rollo, alguna. Yo no lo veo. Claro. Pero vamos a ver, ¿sí o no? No, yo no, yo no. A mí me gusta, no, no, no. A mí sí que me gusta, lo que pasa es que... Esto es coña, ¿no? No, no es coña. Yo soy Santiago Vázquez, que hago un programa que se llama Más allá de la realidad, pero que he trabajado y he colaborado mucho en Cuarto Milenio, hasta hace 3 años. Ajá. ¿Vale? Ajá. Y hoy es el cumpleaños de Iker, y hoy he salido a la calle porque quiero meter en el programa esta noche o mañana como mucho. Llevo todo el día grabando por las calles testimonios de personas y no ha habido nadie que me haya dicho que no vea el programa. ¿Todo el mundo ha visto el programa o ve el programa? Sí, sí. O sea, yo lo conozco, pero no lo sigo, no lo veo. ¿Pero por qué te da miedo? Porque me da miedo, me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Pues el más allá. Los espíritus. Sí. Que se te aparezca un... Ay, sí, qué mal rollo. Es que solo escucharlo me da mal rollo. ¿Pero has tenido alguna experiencia o algo? No, ni la quiero. Entonces, ¿por qué? Pero conozco gente que me ha contado que las ha tenido. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, muchos. Claro, sí. Y además, el miedo a lo desconocido provoca mucho miedo. Que no tengan miedo a lo desconocido. Porque hay que tener miedo a los vivos, a los muertos, ¿no? Ya. Siempre se dice, ¿no? Pues es que es verdad. Eso dicen, sí. Claro. A ver, que en Cuarto Milenio no solamente se trata temas de espíritu, ¿no? No. Tú lo ves más a menudo, ¿no? Sí, alguna... A ver, más a menudo tampoco, alguna no, vez lo digo visto, más a menudo porque ella como dice claro. Que le da miedo. Ya, eso sí. A ver, a mí miedo no me da, pero... Si estoy sola tampoco lo quiero ver. Sí, si te apareciera alguien te daría miedo. Buah, yo me acojono viva. Pues a ver, sí, no te voy a engañar, de primera sí, por lo menos. De primera sí. Ya. Luego... Aunque fuese conocido, un familiar fallecido, alguien conocido tuyo, que se te apareciera, te daría miedo. ¿Tú crees que te daría miedo? Pues no te metería miedo, quien fuera. Pues yo creo que yo sí, que me acojonaría un poquito. Sí. Vuestros temas favoritos, no os molesto más. ¿Vuestros temas favoritos cuáles son? Dentro de todo esto del mundo del misterio, no solamente apariciones y estas cosas. Todo el tema de extraterrestres y tal, a mí también me llama mucho la atención. Los ovnis. ¿Crees que hay otros? Yo pienso que sí. ¿Otros seres? Sí, yo creo que sí. Sí, seguramente. No podemos estar solos, ¿verdad? Eso es. Yo creo que no. No. ¿Y tú? La reencarnación. No sé, me llama la atención. Eso es mi preferido. ¿Sí? ¿Tú sí crees en la reencarnación? Sí. Yo también. Has tenido que ser hindú seguro. ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, pues cara. Me hubiese encantado, ¿eh? Tienes cara. Tienes rasgos. Yo bueno. También, yo soy madrileño, pero sí, también. La reencarnación, pues mira, es un tema... Hicimos un debate sobre la reencarnación. ¿A qué se no lo has visto? No, yo no lo he visto. Pues hay que verlo. Pues ahora después te digo, en mi tele.es y lo ves, porque estuvo muy bien, la reencarnación. Bueno, soy joven, ya lo sé, soy jovencitas, ¿no? Soy jóvenes. No me digáis los años. Lo digo porque como... Iker va a escuchar el programa. Uh-huh. Él ya sabe qué tipo de público tiene, pero yo me he encontrado hoy con todo tipo de personas y algunas muy jóvenes. Uh-huh. Muy jóvenes. Menor de edad no me he encontrado ninguno todavía, pero casi. Bueno, que muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias a ti. Y no tengas miedo. Bueno, y sobre todo, felicidades, Iker. Eso, Iker, felicidades. Muchísimas gracias, chicas. Venga. Nos veremos en el más allá. Pero después, cuando pasemos al otro lado, después. Cuando pasen 100 años. Hasta luego. ¿Cómo te quieren? Ay, Dios mío, qué bonito. Bueno, voy a cortar un momento porque, si me dan ustedes permiso, voy a beber un poco de la Coca-Cola esta que tengo de lata aquí en la mano izquierda, con un cuaderno, la lata. Me he puesto mi manto, punto. No hay que dar pistas, mi manto que es de lana para abrigarme porque no hace frío, pero empieza a bajar un poquito la temperatura. Y Es que es curioso, porque claro, se quedan mirando, se han quedado mirando como diciendo, y este como que sí, como que no, como que nos suena, como en este caso no estaba como muy claro, ¿no? Y bueno, pues me he acercado y han tenido la buena voluntad y la educación pues de hablar conmigo y de felicitar a Iker, ¿no? Y además con qué cariño, ¿eh? ¿Ya no se des cuenta? Con qué cariño las personas le felicitan. Eso dice mucho, ¿eh? Porque oigan, no vamos a engañar, los presentadores hay muchos y no todos son iguales, ni muchísimo menos. Es que es así. Hay presentadores que son un poco desagradables, todo hay que decirlo. Y son compañeros, pero es que caen gordos o gordas, ¿eh? Alguna estirada por ahí, ¿eh? La hay. Sí, sí, no voy a dar nombres, la hay. O las hay. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que no es día para enfadarse, ¿vale? Bueno, continuamos, como decía don Carlos Pumares, un poquito de música. Les voy a dedicar una canción, les voy a dedicar a todos ustedes una canción. Si me dan 5 minutos para refrescarme un poco, como dice mi abuela Pilar, el gaznate es la garganta. Y enseguida estoy con todos ustedes, con ustedes también, que acaban de pasar, miran de una forma, de otra, ¿eh? Como diciendo, este habla solo, y cuando se dan cuenta de que tengo un micrófono dicen, no habla solo, está retransmitiendo algo. Incluso seguro que más de uno, bueno, ya lo ha dicho uno de ellos, creo que era Eduardo, estamos en directo, digo, sí, en directo, directísimo. Aquí no se va a cortar nada, aquí se va a emitir tal y como se está grabando, queridos amigos. Bueno, espero que lo estén pasando igual de bien que yo, que estén disfrutando, que estén escuchando. Hoy, más allá de realistas y milenarios, nos damos la mano. Yo creo que nunca nos separamos, ¿eh? Porque el que ha pertenecido a la familia milenaria sigue siendo milenario su espíritu. Aunque yo soy el capitán de los más allá realistas, del barco más allá realista, pero han sido unos cuantos años, ¿eh? Desde 2006 hasta 2014, en fin, bueno, son muchas apariciones, y también en la radio, en Milenio 3. Ese espíritu, ese contacto con Iker, con Carmen, con el equipo, en plató, en la radio, no se olvida y queda impregnado en el espíritu, en el corazón, en el alma, llámenlo como quieran. Eso es así. Por eso hoy muy especialmente, milenarios que a veces nos escuchan a nosotros, y más allá de realistas, que me consta que muchísimos de nuestros oyentes escuchan también Universo Iker, el programa de Iker, Dos en la Noche, con Iker y Carmen, o bien Cuarto Milenio, pues es que son de uno y de otro bando, que en realidad, señoras y señores, es el mismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir la frase, el misterio nos hace vivir. Y creo que es la frase de Iker en el editorial que tiene ahora mismo colgado en su página web. Y es así. Te digo que la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida. Escuchamos esta canción. No se marchen porque todavía vamos a seguir recorriendo Madrid y escuchando voces. Voy a acercarme a alguna persona que se encuentre haciendo algo o que quiera conversar porque se sienta sola. No la voy a buscar, pero si la encuentro lo voy a hacer. Y por supuesto voy a entrevistar a más personas y voy a preguntarles por otras cosas. Gracias y hasta ahora. Thank you. más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Y es que, queridos amigos, señoras y señores, en verdad les digo, como decía Jesús de Nazaret, el maestro de maestros, el rey de reyes, para mí lo es. Yo respeto todas las creencias, no soy un fanático, no profeso ninguna religión ni doctrina en particular, pero daría mi vida por Cristo. Y en parte él sabe que la doy, en parte. Pero bueno, lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Lo importante es que él vea lo que uno hace en secreto y en escondido, porque si lo proclamas a los cuatro vientos, como él dice, ¿qué mérito tenéis? Si amáis a los que os aman, eso no es ningún mérito, eso no es nada heroico. Lo difícil es amar a quien no te ama, a quien te desprecia, a quien te incluso te insulta, pero amar no es que le beses, amar es perdonar, amar es no guardar rencor, es olvidar. Dice, no, perdono pero no olvido, no mire, usted perdona y si perdona, usted olvida. Sí, se queda en el subconsciente, que no en el inconsciente. Ya saben todos ustedes que yo no creo en el inconsciente, en la existencia del inconsciente. Sí, en el subconsciente. Pero eso queda ahí, como en un cajón desastre, y ahí se queda. Pero no influye en nuestra conducta. No tiene una influencia conductual, ni muchísimo menos. No debe tenerla, mejor dicho, no debe tenerla. Si realmente uno perdona y perdona de corazón y ante Dios, y yo digo nuestro Señor, y no estamos en la iglesia, sino más allá de la realidad, y para más de uno, esto es como si fuese una iglesia, pues bendita sea la iglesia, ¿no? Que evita suicidios, que ayuda a personas que tienen una depresión profunda, como decía esta mañana en el videoblog. En fin, lo que ustedes ya saben, ¿qué voy a contarles? Y yo no vengo aquí a pavonearme, como dice algún despistado. Se pavonean de la audiencia que tienen, de que están en el top 5 de los programas más escuchados. Pero caray, si es la verdad. Pero bueno, si es que eso a mí me da igual. Si a mí es que esto no me da de comer, señores. ¿Y a mí qué más me da? Pero sí me da de comer. ¿Cómo que no me da de comer? ¿Qué le dice el diablo? Crean o no, pero en esas tentaciones en el desierto a Jesús de Nazaret, cuando en la primera tentación el diablo se le aparece y dice que Jesús sintió hambre después de tantos días y se le aparece el diablo bajo apariencias de piedad y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, cuando siente hambre, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, en panes. ¿Y qué le contesta Jesús? Apártate, Satanás. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Cristo. Bueno, pues yo le digo exactamente lo mismo. Que uno a veces en estos años pasa necesidad. Miren, no se lo voy a negar. Que hay que apretarse el cinturón, no se lo voy a negar. No me da vergüenza decirlo. Es que es la realidad. Para contestando también a aquellos que piensan que yo tengo una vida fácil, que la he tenido. Sí, en la infancia, cuando mi padre era muy famoso. Efectivamente, yo tenía muchos juguetes y dos balones o tres. Sí, es verdad. Pero luego, una vez que ya me entré la adolescencia y ya cumplí los 18, cogí la puerta de casa y hasta hoy. Y mi vida ha sido un continuo, créanme, un continuo luchar, trabajar, pelear en el buen sentido y venga. Y a veces sintiéndome, se lo confieso a todos ustedes, no me da vergüenza en un día tan especial como hoy para mí. Es un día que siento muy especial. Pues no me da vergüenza decirlo. A veces sintiéndome mal, y aunque tenga muchos conocidos y conocidas, amigos y amigas se tienen pocos, esa es la realidad. Amigos de verdad, que están para ti, a cualquier hora, de cualquier día, para lo que necesites, esos son los amigos que yo quiero en mi vida. Y son los que tengo. Amigos y amigas. Y son muy pocos, pero creo que como en todos los casos de todas las personas, los que dicen, yo es que tengo muchos amigos, yo es que tengo muchas amigas, pues mire, o es usted un privilegiado y es una excepción en esta especie, en esta raza que es la humana, o realmente está usted, si no mintiendo, está usted muy equivocado. Porque amigos de verdad, vuelvo a decir, y amigas, amigos y amigas de verdad, hay muy pocos. Y no cuento a la familia, no hablo de la familia, hablo de personas que no son familiares. Hay muchos, y sé de lo que hablo, que se acercan a uno porque es más o menos conocido, porque le puede hacer a uno pues unas entrevistas en el programa, le puede facilitar un contacto que le interesa, en fin. Un objetivo, en definitiva, un fin, no es un cariño, un afecto sincero. Si fueras, yo qué sé, Perico Pérez, y que trabaja, pues yo qué sé, en la tienda de la vuelta de la esquina, que seguramente en muchísimos casos es muchísimo más honroso que salir en televisión haciendo programas que dan vergüenza, gastando millones y millones en auténtica telebasura, que la hay. Que la hay, no solamente en España, en muchos canales, de un lado y de otro, no. Pero vamos, en el mundo y en España y en el mundo. Eso es así. Por tanto, el señor que trabaja en una tienda, en una farmacia, fíjense, un farmacéutico, vendiendo medicamentos para que las personas se encuentren mejor, pues esa profesión para mí es muy importante. Por ejemplo, la de médico, ni les cuento, cirujano, ni les cuento. ¿Qué quieren que les diga? Es que podría citar tantas profesiones: policía nacional, policía local, guardia civil que se juega la vida, bomberos, taxistas, yo qué sé, conductores de autobuses, sobre todo de día y nocturnos, si es que da igual, y podría enumerar metro, conductores de metro, yo qué sé, perdónenme, tantas profesiones de las que me olvido de muchísimas profesiones, perdónenme, de las que me olvide, enfermeras, ATS, profesionales de la salud, de la sanidad, qué sé yo, profesionales de la radio, de la televisión, periodistas que escriben, escritores, si es que da igual, da lo mismo, pero aportan, ayudan a la sociedad, al prójimo. Estamos aquí para aportar algo, unos más, otros menos, cada uno donde la vida nos ha colocado. Y los que creemos en Dios, a cada uno Dios les da unas aptitudes, unas cualidades, y luego cada uno las desarrolla si quiere. Hay personas que no las desarrollan, ni muchísimo menos, en definitiva. Y por tanto, pues esas personas, es la parábola de los talentos. Te he dado estos talentos y sin embargo no los has utilizado ni para bien ni para mal. No te cuento cuando se utilizan para mal, para aprovecharse del prójimo, para sacarle el dinero, para reírse de los demás. Eso, después de la muerte, tiene, por supuesto que tiene, su correspondiente correctivo para que el alma aprenda. Voy a acercarme a este caballero. Caballero, buenas tardes. Me llamo Santiago Vázquez. Encantado. ¿Cómo se llama usted? José. No quiero... José. José. Mire, yo hago un programa... ¿Cómo, por favor? Hago un programa en podcast que se llama Más allá de la realidad, sobre... Tiene dos gatitos, uno negro y otro... ¿De qué color es? Canela, color canela. Un programa de misterios. Y tiene usted cara de ser muy buena persona. Un bocadillo, ¿es de pimiento verde con tortilla? Sí, he acertado. Ah, que hay un... Tiene un dálmata también. ¿Le gustan los animales, José? Un dálmata. No es un dálmata. ¿Qué es? Parece un dálmata. No es un dálmata. ¿Sabes? No, parece un dálmata. Un perdiguero de Burgos. Un perdiguero de Burgos. José. ¿Le podemos ayudar de alguna forma? Yo iba a pedir ayuda. ¿Usted tiene... tiene pinta de ser un hombre, no sé, por sus rasgos, por su cara, su rostro, tiene pinta de ser un hombre culto. ¿Le gusta leer? La cultura sí, leerlo. Sí, ¿verdad? Le gusta la cultura, sí, efectivamente. ¿Cree usted en estas cosas del más allá? ¿Sí? Sí. ¿Cree que hay algo después? ¿Cree que hay alma? Sí. Que le he pillado en el peor momento a José, porque estaba comiéndose el bocadillo. Cómaselo usted tranquilo, José. Es un perdiguero precioso. Este es joven, ¿verdad? 11 meses, ya le decía yo. Es que de perros entiendo un poquito. Y este es joven. Este va a ser grande, ¿eh? Este va a ser grande. ¿Qué es, macho o hembra? Hembra. Hembra. Minigua. Vendi. Minigua. Es un perdiguero, sí, sí. Mira, y los gatitos los tienes muy bien, muy, muy bien amaestrados, ¿eh? Y encima les das de comer, José. ¿Qué mérito tienes? Bueno, ¿qué se enfada conmigo? Que han pasado dos perros. Vale, ya está. Bueno, José, que no te quiero molestar con el bocadillo. Simplemente que bueno, nada. En fin, no sé. ¿Crees en Dios? Le conozco, no creo. ¿Le conoces? ¿Me puedes explicar un poco más? Yo creo en Dios, mucho. Pues yo le conozco. ¿Le conoces? ¿Te refieres a Jesús o a Jesús de Nazaret, no? Que está bebiendo Coca-Cola. A Jesús de Nazaret. Yo creo que más no se puede decir. José, no te interrumpo. Muchísimas gracias por tu tiempo. José, en su silencio con su bocadillo, lo ha llenado de sonido. Ha llenado de sonido la calle Preciados. Tremendo, amigos. Un hombre joven. Calculo que unos no debe pasar de los 40 años. Con barba, cuidada, que es decir, no muy larga, con rasgos muy nobles. Yo de fisiognomía entiendo un poquito. Tiene unos rasgos bellos, lo digo. Bueno, a ver, cada uno tiene sexualmente su orientación. Yo soy heterosexual, pero no tiene nada que ver. Sé distinguir la belleza, los rasgos de una persona. Este hombre tiene unos rasgos nobles. Y fíjense lo que me ha respondido. Ha dicho que, por supuesto, que cree. Qué lección para tantos ricachones y para tantos millonarios como hay en el mundo, que no todos afortunadamente son iguales. Algunos ponen sus fortunas a la disposición de los pobres, como los pobres materialmente, porque este hombre que acabo de entrevistar, que le he pillado justo abriendo el bocadillo en el peor momento, volveré otro día para hablar con él fuera de micrófono. Pero el testimonio que ha dado es brutal, perdónenme la expresión, es tremendo. Dice, no solamente es que crea en Dios, ha dicho que por supuesto que quiere la vida después de la muerte, en el alma. Dice, no, es que le conozco a Jesús. Le digo, pero a Dios o a... Dice, no, a Jesús. Tremendo, señores, tremendo, de verdad. Me he quedado impactado, yo creo que ustedes seguro que igual que yo. Qué lección, ¿eh? Hoy me voy a casa calentito. En el sentido de lecciones, de darle vueltas a la cabeza. Que somos unos privilegiados. Que ya sé que hoy soy Pepito Grillo, la voz de la conciencia. Pero que es que somos unos auténticos privilegiados. Miren, tengo ahora mismo enfrente, a mi izquierda, a 3 metros de mí, a un hombre en una silla de ruedas. Sin brazos, señores, sin brazos. Un hombre joven, hablando por un móvil con el muñón de su mano. Tremendo. Bueno, perdón, de su mano, de su brazo, ¿eh? De su brazo. Hablando por un móvil. Y y fumándose un cigarrillo. ¿Qué les parece? Esto es la vida, señores. Se lo decía antes cuando estaba en la plaza de Callao. Y luego nos quejamos porque tenemos, no, porque nos han cortado el agua 5 horitas porque hay una avería, ¿eh? Y nos quejamos porque no nos han traído un libro como hemos pedido, o porque no nos han regalado los Reyes la camisa que esperábamos o el jersey que esperábamos. Pero qué imbéciles somos, Dios mío, qué tontos, qué estúpidos. Me incluyo, ¿eh? Aunque yo realmente no soy así. Pero bueno, algún fallo cometo, seguro. Cometeré, o cometo, seguro, se lo confieso. Digo la culpa, que decían los franciscanos. Digo la culpa. ¿Nos quejamos? De verdad, hago un poco, permítanme que haga un poco de Pepito Grillo, de la voz de la conciencia. Pero de verdad nos podemos quejar. No, es que todos tenemos problemas, es que a mí es que me cuesta llegar a fin de mes. Oiga, es que personas con las que me he entrevistado hoy aquí esta tarde en Madrid, que ustedes han escuchado, el mago, José, este chico de ahora mismo, la chica de Atocha, que se ha echado a llorar, y otros. No es que les cueste llegar a fin de mes, es que no tienen ni para empezar el mes, ¿eh? Y se van a casa ahora, bueno, a casa, a lo que sea la casa, que no tienen ni calefacción en pleno mes de enero, se van a casa con, a lo mejor, con 3 euros, que han recaudado en toda la tarde, si llega. Y luego nos quejamos. Somos unos privilegiados, señores. Por eso me ofende cuando escucho a alguien que dice Dios, y cosas que ustedes ya me entienden y que no voy a mencionar. Se les tendría que caer la cara de vergüenza, a más de uno. A mí no. No me suelo quejar. Me quejo a veces solamente. A veces. Solamente a veces. Cuando me enfado. Sí, a veces me he enfadado con Dios. Sí, me enfado. Por cosas. Pero pocas veces. Pero es que después de esta tarde, de esta tarde sobre todo, llevo desde esta mañana, pero después de esta tarde, creo que me voy a quejar. Cuando lo vaya a hacer, me voy a quejar mucho menos. Espero. Impresionante. Yo les decía lo de la cara es el espejo del alma. ¿Ustedes saben de dónde viene eso? Eso viene de Platón. ¿No lo sabía? Bueno, pues ya lo saben. Los que no lo supieran, ya lo saben. La cara es el rostro es el espejo del alma. Efectivamente, lo es. Lo que pasa es que hay que saber leer el rostro de las personas. No es fácil. No es algo que se aprenda tampoco en un libro, o en los libros. Hay libros que ayudan, buenos libros, cuidado, buenos libros que ayudan, lo que es la fisiognomía, también la morfopsicología, la caracterología, hay diferentes disciplinas. Pero lo que llamamos intuición, ese golpe, ese efecto, que vemos a una persona y nos transmite algo, lo que sea, eso realmente es muy valioso, porque se ven muchas cosas en el rostro de una persona, para bien y para mal. Esa es la realidad. Y este hombre que tengo en la silla de ruedas al lado, a 3 metros de mí, con la boca sujetando, en fin, un mini de plástico. Ese ruido que oyen son las monedas. Está pidiendo, Dios mío, sin brazos. Está pidiendo, sin tener brazos, con la boca meneando la cabeza, está pidiendo unas monedas. Dejo el silencio que lo escuchen. Eso que oyen, ese ruido, dice muchísimo. Yo cuando esté en casa esta noche y lo escuche, para subir el programa, para que todos ustedes escuchen esta experiencia maravillosa de hoy, maravillosa porque enriquece muchísimo espiritualmente, interiormente, escucharé el sonido de este hombre. Eso que oyen son las monedas golpeando en el mini de plástico, un mini de cerveza, sí, de esos que ponen en las discotecas y en los bares, de monedas. Miren, perdónenme, pero no me atrevo. No me atrevo a acercarme a este hombre y preguntarle. Porque ¿quién soy yo para acercarme a una persona que va, para empezar, me estoy dando cuenta, en tirantes, una camiseta en tirantes, que le asoman dos muñones, que son sus brazos cortados, no tiene brazos, y que está pidiendo con la cabeza dinero con el mini? Le he saludado con la mano, pero no puede contestarme. Me ha hecho un guiño con los ojos. Perdónenme, voy a cortar. Queridos amigos, realmente ya escuchan el sonido. Llevo aquí un buen rato cerca de este hombre. Y es un ruido, un sonido que habla. Es un idioma. Es una expresión. ¿Ustedes lo escuchan? Me da, sinceramente, hasta vergüenza acercarme, porque mueve de verdad el mini con una fuerza para llamar la atención. Es la traducción a la para, porque alguien le echa una moneda. La traducción desde el punto de vista psicológico, que tiene una lectura tan profunda que solamente me voy a acercar para saludarle. Simplemente no le voy a decir nada, porque como no tiene brazos, no puede lógicamente soltar, el mini que tiene en la boca. Me voy a acercar, simplemente le voy a decir hola, le voy a saludar y me marcho, créanme, con el arma en un puño. Gracias, señor. ¿Qué tal estás? Gracias, bien. ¿Qué tal estás? Bien. Vendré a verte más adelante, ¿vale? Vale. Mucho ánimo, ¿vale? Igualmente, gracias. Fuerza, mucha fuerza. Dios santo. Es para mi sorpresa, ya que soy miope, de lejos no lo veía. Este hombre, no muy mayor, rondará los 50, menos quizás, no llega. Es de rasgos orientales. Pues yo no sé si decirles, bueno, del lejano oriente, no estoy hablando de del próximo oriente ni del medio oriente, no sé, Vietnam puede ser, quizás, muy lejos, China, Japón, tremendo, no tiene brazos, vaya experiencia, señores. Algo me decía, créanme, ese daimon del que hablaba Sócrates ya, que yo lo tengo también, que todos tenemos de alguna forma. Unos, para unos más audible que para otros. Cuando estaba encallado, ese daimon, a modo de intuición en el corazón, me decía, no, pero esta tarde vas a vivir también una experiencia, me ha dicho, dura, ¿eh? No es que yo oiga voces, no me refiero a oír una voz. Era un sentimiento en el corazón, algo que me decía ese daimon que me acompaña siempre. A lo mejor por eso decía lo de hemos, ¿no? Hablando en la primera persona del plural. Nosotros, ¿no? Nosotros hemos grabado, hemos salido. Yo les decía, ¿por qué hablo en plural? Bueno, pues ahora hablo en singular y en primera persona. Yo y digo que realmente ese daimon, que no es demonio, ese daimon, ese genio, que es la traducción, ese algo me decía, vas a vivir también hoy entre tanta alegría, entre tantas personas con las que has hablado, que le han dirigido a Iker unas palabras, se las aseguro, nacidas del corazón. Si él lo está escuchando, él sabe, y sabe mucho, y sabe de comunicación, y sabe cuando alguien, al igual que yo, es cierto, y no muchos más, tampoco crean, sí, hay algunos más, pero tampoco muchos más. Los que tenemos esa sensibilidad, ya no profesional, que aunque también puede ser que también sea profesional, sabemos cuando alguien dice algo de corazón, cómo lo dice y de dónde sale. Y eso ha salido esta tarde de todas las personas, de lo más profundo de su corazón. Y este hombre sin brazos, en silla de ruedas, sujetando un mini con sus dientes y meneándolo de un lado para otro, haciendo ruido con las pocas monedas que tenía, estaba llamando la atención para que le dieran dinero, monedas. Un hombre sin mangas, en camiseta, sin brazos, y ahí, en una silla de ruedas. Díganme ustedes, si solamente existe una vida, como siempre digo, y si me notan un poco más reflexivo, es porque me ha impactado mucho, y estoy reflexionando según hablo. Díganme ustedes, si solamente existe una vida, como sostienen las religiones monoteístas y otras doctrinas, ¿por qué este hombre está ahí, sin brazos, en silla de ruedas, parapléjico? He visto sus ojos preciosos, no oscuros, curiosamente, fíjense, verdes, pero con rasgos totalmente, yo no sé si filipino o quizás chino, no, ni japonés tampoco, yo no sé, tailandés quizás, no lo sé, y pelo más bien trigueño, no, no era un pelo oscuro, ni negro, ni no, ni mucho menos, ni muchísimo menos, no lo era, no. Por tanto, impactante vivencia. Esta me marca, el día de hoy me marca, para bien y para mejor. ¿Esperaban que iba a decir para mal? Pues no. Para mal, porque es doloroso ver a alguien así. Amigos, ya de camino. Tremenda experiencia la de hoy. Maravillosa. Estoy en el metro de Sol y ya rumbo a, bueno, pues al intercambiador de Moncloa, y les hablaré en el autobús, y cuando llegue, por supuesto, me despido de todos ustedes. Día intenso. Más tarde, ahora en unos minutos, les hago un comentario que realmente creo que merece la pena. Gracias, amigos, y hasta dentro de unos momentos. Bueno, queridos amigos, señoras y señores, amigos y amigas más allá realistas, al fin pisando en casa, en tierra, no en casa, en la calle todavía, que hace un frío aquí ya en la sierra, importante. Pero, ¿saben ustedes lo que pasa? Que en el autobús pues había mucha gente, y es que tampoco es cuestión de llamar la atención así, en medio de un autobús, ponerte a retransmitir, en fin, ya me entienden ustedes. He optado, pues, por sencillamente terminar ya de camino a casa. Son casi las 11 de la noche de este 10 de enero. Vamos a ver si me da tiempo a subir el programa hoy, aunque sea de madrugada, o si no, ya mañana. No sé si dará tiempo. Ha sido un placer, de verdad. Me voy muy aleccionado a casa. Por otra parte, tengo que agradecer, poniéndole una nota de humor a este día maravilloso, que Dios nos ha regalado. Leí ahora en el autobús el comentario que evidentemente no se ha publicado, evidentemente, faltaría más. Yo respeto opiniones, pero en mi canal eso no. Hablando a favor del aborto y diciendo que sí, que muy bien. Pues mire, eso lo pone usted donde quiera, que se lo admitan. En el mío no. En el mío, desde luego, no. Y si creo en Dios, es mi problema. Que no es un problema, es una bendición, la mayor que hay. Dirigido a una señorita muy amable, que de amable no tenía nada, el mensaje. Y mire usted, con todo el afecto del mundo se lo digo, afecto, que no cariño, afecto, diplomacia, si a usted no le gusta pensar en la trascendencia del ser humano, si a usted no le gusta oír hablar de teología cuando tratamos el tema, de oír la palabra Dios, que parece que tiene más de uno y más de una urticaria, ¿qué pasa? ¿Que les obliga a llevar una vida más o menos recta? Claro, claro. Ya nos conocemos todos aquí, ¿verdad? Los humanos. Yo no juzgo a nadie, ni condeno a nadie. Por eso pido que a mí no, ni se me condene ni se me juzgue. Y mucho menos que se me difame o que se me insulte. Porque no lo voy a tolerar. No voy a terminar el programa, ni mucho menos con un mensaje o con un tono, mejor dicho, con un tono agrio, porque ha sido un día maravilloso. Pero esa señorita que opine en otro sitio, y si no le gusta oír hablar de Dios, pues sencillamente que escuche, yo que sé, una emisora musical u otros programas donde hablan de otras cosas. Ya está, es muy sencillo. Si es darle un botoncito, nada más. Señorita, con todo mi afecto, muchísimas gracias por escucharnos. Y terminamos, señores, terminamos. Uy, qué noche, vaya noche. Les aseguro que, evidentemente, en el norte de España está nevando ya. Aquí ya vienen nevadas, aquí en la Sierra de Madrid. Ya están anunciadas, por lo visto, según he visto en televisión. En la comida, en el sitio donde estaba comiendo, ya se lo he comentado. Pero las noches aquí caen unas heladas que son tremendas. Ha merecido la pena, señores, queridos amigos y amigas, más allá realistas, pasar un día entero en Madrid entre hermanos, porque somos hermanos. Es que más de uno no lo entiende. Hermanos sí, en el espíritu. Hermanos biológicos no, pero sin el espíritu, porque nos ha creado un mismo Dios. Ya está. Y al que no crea, pues muy bien, pues cada cual tiene su visión. Yo les cuento la mía. Bueno, pues ya he llegado al portal de mi casa. Y decirles que ha sido un placer. Un placer. Aquí me despido. Que he disfrutado muchísimo. Que, como les he dicho, vengo muy aleccionado. Muy ilustrado. Aparte de lo que ustedes han escuchado, lógicamente el día ha dado también para algo más, que no todo se ha grabado, claro, desde que salí esta mañana hasta ahora, que son las 11 de la noche prácticamente, y que haremos más programas, no iguales, parecidos o no, originales, y en contacto con la gente, todas las semanas, hombre, todas las semanas no podemos hacerlo todas las semanas. Porque, entre otras cosas, tenía una cantidad de llamadas que las he visto en el autobús, de llamadas perdidas, unas cuantas, y mensajes. Incluso mi propia madre se ha preocupado porque no sabía dónde estaba. Como estaba con el micrófono y grabando en la calle Preciados, en Sol, en Callao, en Gran Vía, pues no he cogido el teléfono y, claro, pues se han preocupado. La familia se preocupa, claro. ¿Dónde está Santiago? Santiago se ha marchado. ¿Se ha marchado a dónde? Pues se ha marchado al desierto, de Eremita. Señores, sí, sí, me río, sí, sí, sí, de mí mismo. Es lo mejor que se puede hacer para exorcizar los demonios interiores. Gracias, amigos, un abrazo muy fuerte. Iker, 44 años más, no, otros 58 por lo menos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Va por ti, para Carmen también. Y, por supuesto, el próximo día, que es decir, el próximo cumpleaños de Iker Carmen, es Carmen, que es Tauro, ya haré algo, de otro tipo, pero algo pensaré, pues porque le tengo mucho cariño también. Y nada más, para todos ustedes, espero que hayan disfrutado de este tiempo de radio, que les haya gustado acompañarme por las calles de Madrid, sobre todo por el centro de Madrid, y decirles que ha merecido la pena. Hasta la semana que viene, el miércoles, estaremos, si Dios quiere, de nuevo con otro programa. Hoy es martes, voy a intentar subirlo hoy porque es el cumpleaños de Iker hoy, el 10 de enero, pero si hoy no da tiempo, ya a las 12 es día 11, pues si no es hoy, pues ya mañana estará colgado el programa, miércoles, pero que sepan que la cita oficial es los miércoles a partir de las 10 de la noche, aquí, en Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte, Santiago Vázquez, y les habla desde la Sierra Madrileña, para toda España, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, para todo el mundo, un abrazo para todos los países también, desde donde nos escuchan tantos amigos y tantas amigas oyentes de este programa, son ustedes, los seguidores habituales, los más allá realistas, vayan extendiendo ese vocablo, ese término, más allá realistas o más allá realistas, los que escuchan Más Allá de la Realidad, que es un programa ya con historia, con su, no voy a decir humilde, con su historia. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima semana. Buenas noches. To make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday, cheerful, bright and gay, looking forward to, wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, put me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did He deserve it?